a una nueva temporada, episodio 1, temporada 1, Acceso Precipitado está de vuelta. Bueno, básicamente, este es el podcast que se inspira mucho en Kentaro Miura, ¿vale? Nos hemos tomado un hiato largo. No ha sido por jugar a juegos de lolis. Pero hablando de lolis, aquí tenemos al señor Josensar. Muy buenas tardes, caballero. Muy buenas tardes. Por fin regresamos por todo lo alto. Por todo lo alto y por todo lo ancho. Y por todo lo ancho. Porque, madre mía, los gotis. Madre mía, la respuesta del público, ¿eh? Sí, sí, ha sido el podcast que más comentarios ha recibido. Puede ser. Entonces, igual hay que dejar a la gente que sea votando, porque recordemos que esas elecciones son en base a lo que ha dicho la gente, ¿eh? No lo que hemos dicho nosotros. Sí, además hay mucha chaqueta por ahí, pero no adelantemos acontecimientos, ya lo leeremos luego en los comentarios. José, largo tiempo sin escucharte. ¿Y qué bien has estado? ¡Qué a gusto! Ahora toca sufrirme de nuevo, majo. El deber llama. Es que no, mi querido presidente de la Comunidad Valenciana, Chimo Puig, no quiere que grabe podcast porque ha dicho, ¿esta gente va a grabar podcast? Pues ahora no le dejo que deje a los críos con los abuelos. Así no puede grabar. Todo planeado. Que por cierto, bueno, no sé para cuándo estará esto subido y grabado, pero hay bastante posibilidades que sea justo el de un año de que empezáramos con la temporada anterior, ¿eh? Pues no lo sé exactamente, pero por ahí va a estar, ¿eh? Vamos a ver si puedo encontrar, porque claro, tengo... Hombre. Casi, un poquito más, pero bueno. Bueno, por poco. Bueno, José. A ver. ¿Has tenido tiempo de viciar? He tenido... El problema es que estoy viciando mierdas, pero he tenido tiempo de viciar. Estoy viciando mierdas, pero he tenido tiempo de viciar. ¿Por qué te haces esto? O sea, vamos a ver. Mira, me he pasado yo 5 meses prácticamente rascándome los huevos a dos manos por esta crisis de mierda que nos ha tocado vivir. Y ahora, pues, desde hace 2-3 semanas tengo todo el trabajo que no he hecho en esos 5 meses. Poco que juego, encima como para ponerme a jugar mierdas. ¿Por qué te haces esto, José? ¿Cuándo he dejado de hacérmelo? Esa es la auténtica pregunta. Es que te gusta sufrir. De verdad es que... Me encanta sufrir. No te dejas querer. Yo no, hombre. No. A ver, bueno, también he jugado también algún goti, ¿eh? No te crees que no, pero poquito. La verdad que llevo una racha con bastantes decepciones. Bueno. Pues no adelantemos acontecimientos y de todo esto y mucho más hablaremos en el episodio. Así que vamos a ello. Ya estamos de vuelta, ya hemos recargado las pilas, vamos a dejarnos ya de mamoneos y vamos a pasar a lo que importa. José, ¿qué decepción estás llevado? ¿Por qué dices que estás decepcionado? Madre mía, has jugado... Bueno, la verdad, Persona 5 Strikers, tenía ganas, pero... no me engancha, ¿eh? ¿No? No, tío. ¿Sabes lo que me jode mucho? Para los que no han jugado, bueno, este Persona, todos sabemos que no era un RPG y todo esto, pero sobre todo me jode que los días no avanzan con las acciones. Porque yo me acuerdo de en Persona 5, de eso de que estás en mitad del laberinto, y de tener que, sabes, de esto, yo que sé, lo típico, ¿no? Ya te has gastado todos los puntos de maná, tienes todos los personajes a mitad de vida, y tener que estar ahí un poquito empujándotela, jugándotela para ver si consigues avanzar ese poco más para aprovechar de tope el día, eso se pierde en este juego. Además de eso, el combate, como que es entre comillas simple, pero según empiezas te meten una, no sé, se me hizo como demasiado tutorial de por medio, ¿sabes? Sobre todo el tema de, no, mira, es que si haces este tipo de acciones en el momento concreto con este personaje le subes la relación, pero si haces esto otro con este otro, haces un ataque que sube, yo qué sé, el daño, y te empiezan a meter 40.000 hostias, ¿sabes? Que se vuelve eso más complicado de lo que necesita ser. Y al final, pues estoy un poco, no sé, vas y pues, le vas golpeando los bichos y te vas para adelante y ya está. Pero se me queda así un poco. Además, luego está el tema de, no sé, como que en el Persona 5 se me hacía más fácil el hecho de controlar a tu personaje y un poquito a los otros, pero aquí como tienes que controlar todos, o sea, los vas cambiando con la party y todos esos, ya no es en plan de, como que llevas al Joker y llevas a tus Persona para el cambio entre los distintos elementos, sino que ya tienes que estar cambiando entre todos los personajes que tienen sus personas, y cada persona con su número de combinaciones de golpes tiene su propio elemento. Y ahí yo me vuelvo a la pichola. Yo estoy ya muy mayor para estas cosas. Hombre, sí que te puedo decir que es un poquito el sentir general que yo he percibido dentro de, pues de lo que viene siendo Twitter o los grupos de Telegram en los que estoy, que es un pelín decepcionante comparado con el Persona 5. Y que digamos, ya lleva siendo consciente de que es un, entre comillas, muso y todo esto, pero lejos del combate es un poco el resto, no sé, no me ha enganchado. Ya que Persona 5 le eché 86 horas, creo que fue pasármelo, y sin ningún problema, me las tragaba, vamos, súper encantado. Pero en este otro, no sé, como que quiere empezar bien, pero luego se me queda un poquito en un mes. Vaya. Hombre, yo me lo empecé en Switch. Lo que pasa es que dije, esto tengo que jugar en pantalla grande porque no sé si será, sí. No sé si será la edad o no sé, pero últimamente me cuesta un montón jugar en la pantalla de la Switch. No, yo la verdad que yo la Switch al final le he echado más horas con ella conectada a la pantalla que en modo portátil, ¿eh? Uh-huh. Esto que te la acabas diciendo, es una portátil tal, pero al final, no sé, como la mayor parte de las horas las he jugado en casa, pues con la pantalla y ha hecho la mayoría de ellas. Bueno, pues nada, yo tengo que decir, pues eso, que cuando he podido he jugado mucho, pero ahora llevo 3 semanas que habré jugado 4 horas en 3 semanas. Una locura. Eso es bueno también, eso es bueno. Pues sí, ya iba siendo hora ya. Por eso, o sea. Ay, Dios. Bueno, pues si te parece, vamos a ir, si no quieres añadir nada más a este principio de episodio, José, temporada 1, episodio 1, José. Ya. Bueno, comentar que me he terminado con el colega Samuel de Juegos Anónimos, el Cuphead, y nos hemos pasado por esto del Steam, del Remote Play. Ha sido un poquito el off-topic porque yo es la primera vez que me jugué un juego con esto. Porque esto es, o sea, él juega y a mí me como que hace un streaming de su pantalla. Sí. Entonces, sí que había algo de latencia. En algún momento sí que lo notaba. Pero por lo general, la verdad, que bastante contento con la experiencia. Sí que hemos tenido algún problemilla con el tema de los mandos, que a veces no lo reconocía el suyo, a veces no lo reconocía el mío. Pero una vez que lo enchufas y primero está funcionando, la verdad que eso funciona sorprendentemente bien, ¿eh? Lo de la latencia no será la excusa de la manqueza, ¿verdad? ¿Un poco? A ver. Es decir, hay latencia, tiene que haber latencia. Por lo tanto. A ver, la pregunta clave: ¿quién es más manco, él o tú? Oye, yo de lejos, pero porque pero la latencia está por medio. O sea, yo no tengo el auge. Yo no lo he jugado sin latencia. Por lo tanto, eso no se puede hacer una comparación exacta. Pero lo que respecta a la parte que hemos jugado, me ha hecho el carrito casi. ¿Tú te habías pasado ya el Cuphead en su día? Que no. Yo no lo había jugado para nada. No. Ni lo tengo ni nada. Ah, vale. Estamos hablando y dice, Cho, ¿quieres pasártelo? Digo, bueno, vale. Y al final no sé, pero en 5 o 6 sesiones así que hemos estado jugando, y al final lo pasamos, madre mía, puto sudor. Uf. Pues yo sé que me lo pasé en su momento y sí, o sea, es jodidillo. Lo que pasa es que, claro, como es un boss rush, pues te mata el boss, vuelves a empezar el boss y hasta que le pillas el... Sí, es aprenderte el boss. Pero bueno, nada, era más que nada, sobre todo por comentar un poco lo del remote play del Steam, que me ha sorprendido gratamente, que bueno, o sea, va a haber latencia, sí o sí, pero aún así, pues, para lo que es... Uh-huh. Al final tú puedes jugar gratis a un juego cooperativo, ¿sabes? Hombre, esto vendrá a ser como el remote play este de PlayStation, ¿no? ¿Cómo es el remote? No sé cómo es el remote play de PlayStation. Pues básicamente creo que es lo mismo. Hace stream desde su pantalla y hay veces que puedes dejarle tú... Si tú no puedes pasarte algo, pues le dejas a tu compañero que lo juegue por ti. Pero ¿reconoce los dos mandos para jugar en cooperativo? Eso ya no lo sé porque no lo he probado. Ah, claro, es que esa es la cosa de esto. O sea, tú vas a Steam y los juegos que tienen... Entiendo que sí, porque, por ejemplo, juegos como el A Way Out, con una copia pueden jugar dos personas en remoto. Lo que pasa es que esos juegos son un poquito especiales, ¿eh? El A Way Out y este, y luego este que ha salido... Uh-huh. Que le tengo ganas. Elite Takes Two, ¿puede ser que se llame? Sí. Uh-huh. Esos, si te vas a escribir el juego, pone como que es una propiedad especial de ese propio juego, ¿sabes? El poder invitar a un amigo. Pero esto de Steam es más como una característica que tiene algunos juegos más, como más genéricos, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Entonces, en el caso de los de Steam, pues la idea es esa, como que reconoce tu mando, tu teclado, como que está ahí en remoto, y encima hace poco la metió la atención que ahora se puede hacer el stream hasta 8K y tal. Y pues bueno, pues sin más, comentar que muy bastante contento con la experiencia. Es decir, por mucha atención que haya, ¿sabes? Nos hemos pasado el Cuphead. O sea, eso es que es viable, jugar a un juego con eso. Uh-huh. Hombre, me imagino que a medida que las infraestructuras de internet vayan mejorando con los años, pues... Sí, pero bueno, pues eso. La verdad que... Pero vamos, que no veo yo a Telefónica con mucha ganas de andar mejorando infraestructura, ¿sabes? Bueno, Telefónica hace poco ha subido el internet a la gente a 1 giga, ¿no? Sí, pero el cableado es el que es. O sea, que llegará un momento en que eso ya no aguante más. Ah, bueno, eso, oye, pero ya... Bueno, no sé hasta qué punto hace más cuello de botella ahora mismo la fibra instalada o los puntos de conexión entre la fibra ya para repartir conexiones. La verdad que ahí ya no sé cuál es el punto de botella. Uh-huh. Bueno, pues si te parece, vamos con las noticias ya. Sí, vamos con noticias. Y pues nada, hace unas semanas hubo una especie de... Venida de Cristo. Esto empezó como... Creo que fue en Twitter, fue donde empezó, si no recuerdo mal. Yo en Reddit empecé a verlo. Que básicamente decían que se había filtrado el tráiler que estaba preparando From Software de Elden Ring. O sea, José, todo 2020 sufriendo porque no enseña Elden Ring. Llega... Ha sido ahora en 2021, ¿no? Sí. Sí. Llega 2021, no presentan nada de Elden Ring y de repente filtran el tráiler. Pero de la nada, ¿eh? De la nada. Un lunes, así de gratis. Pero... Yo no he trabajo, ¿sabes? Que no me podías concentrar, que estaba con el móvil ahí, un ojo al móvil y otro a la pantalla. Pero en plan que tú al principio no te lo creías. Es que el problema era que están estos rumores, ¿no? Y tenías estos mensajes de, se ha filtrado el trailer, no sé qué, no sé cuántos. Y claro, empezaron los putos fakes, porque habían fakes, ¿sabes? La gente en ese momento estaba haciendo fakes. Sí, como estaba... siempre. Y como siempre, pero encima yo me acuerdo de eso, de estar en el Reddit del Elden Ring, ahí a tope. Y yo qué sé, pues viene gente que no está en el tema y empezando a sacar trailers, yo qué sé, salieron imágenes, lo típico de concept arts de ArtStation o como se llama esa página. Uh-huh. Y luego un trailer que era del, ¿cómo se llama? Este que es como un Dark Souls parecidillo que salió en la Epic Store. ¿El Mortal Shell? El Mortal Shell, pues el Mortal Shell. Y hacía acuerdo que era el Elden Ring, ¿sabes? Y que la gente se lo tragaba y decía, ¡ay, mira, es que está aquí el trailer, no sé qué! Y ves que es el Mortal Shell y dices, hijo puta, tú aquí no tienes palabra, aquí no te falta experiencia para poder hablar de esto. Y decía, bueno, pues todo fakes. Y de repente sale esta imagen que era así como un fondo azul y con letras amarillas, se ponía, de los creadores de Bloodborne y todo esto. Es un poco raro. Decía, entonces... Ya por fin alguien le preguntó a este, al Jason Schreier, o como cojones se diga, sí, uh-huh, que está en Bloomberg, y claro, le mandó un mensaje, claro, que se dijo, he confirmado que va a andar por ahí un trailer filtrado. Y alguien le dijo, oye, ¿esta imagen es de ese trailer? Y dijo, sí, y dije yo ya, tenemos trailers. empezaron a salir ahí pequeñas, no sé por qué, porque primero salió como pequeños cachos y luego al final ya salió como, bueno, alguien lo juntó todo. Y lo fui para ahí pasando en directo a tope y bueno, sale el trailer, que por lo visto el trailer ese, por lo que dicen, uno, tiene como un año de antigüedad, o sea, cuando salió. Sí. No el trailer que ellos van a presentar, sino como que, por lo que decían, era como un trailer que había hecho From Software para los inversores de Bandai Namco, para que les metan perras o algo por el estilo. Uh-huh. Pero claro, es un poco raro que pusiera acá de los creadores de Bloodborne, porque aunque eso es verdad, Bloodborne es de otra editora, ¿sabes? Sí, pero bueno, no deja de ser un juego de From Software. Sí, sí, pero bueno, que dicen eso, ¿no? Como que igual que un trailer de Bandai Namco, ¿sabes? Poner que es de los creadores de Bloodborne es un poco... Ya, pero en cualquier caso, no deja de ser la editora Sony, porque pusieron, según recuerdo, en el tráiler no aparecía nada de Sekiro, ¿no? Sí, también. Sí, también. Pues eso sí que me extraña más, porque... creo recordar, bueno, es que ya pasa mucho tiempo y decidí no volver a verlo porque si no me estaba todo el día mirándolo, pero... De Sekiro no me acuerdo, de Bloodborne sí que lo puedo entender porque no deja de ser Sony, la editora, que Bandai Namco pues vende videojuegos para Sony y hacen negocios juntos y tal. Sí, sí, aparece, de los creadores de Dark Souls, Bloodborne y Sekiro. Porque no sé si es el Demons. Pues ese sí que me extraña más por el tema de que Sekiro es de la editora es Activision. Sí, pero bueno, por eso te voy a decir que como sale eso, que parece más que es un trailer que ha dado From Software para Bandai Namco que algo que tuvieran pensado Bandai Namco publicar para la gente. Uh-huh. Y pues bueno, qué decir, te la pinta... Hombre, a ver, en el tráiler ese se ven muchas cosas muy guapas, por ejemplo, lo de... Parece que esto sí que es mundo abierto, abierto. Mundo abierto y que con tu caballito por ahí a tu ritmo y que hay sigilo y... Pero lo de reciclar assets, bien, ¿eh? Porque cuando lanza la magia esa... Ah, sí, pero bueno, eso... Pues eso es como la espada de luz de luna. Ah, vale, sello característico, vale. Exacto. Vale. No es plagio ser a ti mismo. No es plagio, es vagancia, pero no, es sello característico. No es... Es sello. No es vagancia. Que encima, porque por cierto, ahora que... Con el tema que has puesto y tal, me acuerdo de una conversación que me pareció interesante que decía, oye, con todo esto de... Bueno, me está adelantando un poco a la noticia, pero... Bueno, al final, sí. Bueno, sabes que Sony ha cerrado Japan Studios y todo este tema. Sí, bueno. Ha cerrado lo que es el sello, ya reestructurado. Sí, bueno. O sea, ha pasado a gente ¿cómo se llama? ¿Asobi? Creo que es Asobi. O Asobi o Asobo, sí, algo así. Los que hicieron el Astrobot. Y se ve que la vaca sagrada de Japan Studio, la vieja gloria, pues se han pirado para formar su Kickstarter, que tremenda, siempre confiante con los Kickstarters japoneses, ¿eh? Pues el otro uno me decía, una cosa que yo creo que a ti te pondría cachondo, y ojalá, que sería, ¿te imaginas que cogen al equipo de Bloodborne y lo meten a hacer un Castlevania? Ya, tío, pero es que, o sea, tendría que centrarme mucho en lo que es los... O sea, tendría que centrarme mucho en hacer un trabajo que no voy a hacer, que es mirarme los créditos de Bloodborne, a ver quién ha trabajado en esto, quién en lo otro. Porque según parece, o sea, según he visto, que he buscado información, Japan Studio era productor de Bloodborne. Sí, sí, no, era productora de Bloodborne nada más. Entonces, bueno, creo que ayudó un poquito a From Software a programar... Sí, según tengo entendido, las mazmorras del cáliz. Ah, vale, pues entonces voy barriendo para casa. No, no, no hemos dicho nada. Pero de todas formas, que fue un software haciendo un Castlevania. Tengo que correrte desde aquí. Hombre, Sí, sí, ya está. Ya no digas nada más. La semilla está ahí. O sea, el bastón látigo de Bloodborne. La semilla está. Pero bueno, volviendo a Elden Ring, muy se ve muy prematuro lo que se ve en el tráiler, pero joder. Sí, pero a ver, los juegos de From Software tampoco suelen destacar por el apartado técnico. Pero ojalá un juego así y poder jugar cooperativo. Yo lo que no sé, la verdad, que ahora estoy un poco... es de qué coño va a hacer, porque claro, al final, entre que supuestamente se ha retrasado y todo eso... Que lo siguen sacando para la generación antigua, lo sacan para la nueva, solo. O sea, sacarlo solo para la nueva lo veo un poco peligroso todavía por el tema del stock y de las ventas de las consolas, pero. Pero no, no sé, ¿sabes? Lleva ya tanto tiempo que están ahí en un punto. Mm-hmm. Sí, casi. Están en un punto muerto, no sé, quizás. Cross-gen con versión para nuevas consolas. No lo sé. No, todo dependerá de cuándo quieran enseñar algo oficial por fin, porque si pasa todo 2021 y anuncian el juego para 2023, por ejemplo, pues ahí ya me daría más que pensar. Incluso para 2022. Yo... Es que, la historia que tiene From Software es de sacar todo por marzo, abril, mayo. Y no habiendo noticias a estas alturas, ya me vuelo para 2022. Sí, no, por eso te digo que si es para 2022, yo ya tengo mi duda de que vaya a salir en la generación anterior. Pues no sé, la verdad, ahí tengo duda, pero. Porque es que aparte, a pesar del problema de stock, las nuevas consolas, tanto PlayStation 5 como Series X, PlayStation 5 un poco mejor porque parece que Series X está sacando menos o está produciendo menos máquinas, están vendiendo más que nunca. O sea que. Ah, pasa que, claro, y al final, ¿qué dices? Joder, es que si saca el juego, o sea, es solo para PS5. Aunque sea un juego de From Software, bueno, que los gráficos, que no tenga Ray 3, sí, de hecho vamos a la pomella igual. Y tengo que decir, pues ya dice, es que claro, si lo sacas para PS4 es para PS4, para PS4 Pro y para PS5. Uh-huh. Lo sacas para PS5 y PS5 y ya está. Sí, no, bueno, tú ahora también vas un poquito de conformista. Luego te hacen la Dark Souls 2 de que la iluminación no es la que prometieron en el tráiler y te cagas en todo. Uf, el Dark Souls 2. Pero eso no existe, así que no pasa nada, tranquilo. Eso no existe, sí, a nadie le importa. José, para que exista un Dark Souls 3, tuvo que haber un 2. Ah, no. Vale. O sea que está la marca ya registrada, entonces no podían usar Dark Souls 2. Estaba alguien para la cogió para algo, no sé para qué. Y cuando fue a hacer el 7, dije, pues toca hacer el 3. Y ya está. Bueno. Esperemos que suelten prenda. Yo creo que para el E3 este virtual que van a hacer este año algo tiene que ser. Yo ya estoy cansado de esperar a cada puto evento a ver si se anuncia algo. Porque aparte el Pepe Navarro Spencer dijo que él ya lo había jugado. Sí, bueno, pero las cosas que dice aquí el amigo Spencer. Ah, ya te vas dando cuenta de lo que te digo yo. No, me vas a ver tú aquí a dar lecciones de no creerte nada de lo que dice Microsoft. Hijo, por favor, te llevo, vamos, 20 años de ventaja desconfiando de esa gente. Bueno. Madre mía. Pues vamos a irnos con la siguiente noticia. Siguiente noticia, José. Bueno, Blizzard, después de aquel pedazo remake de Warcraft 3, que salió también, ha repetido la jugada. Y va a remasterizar, o no sé si es, ya no sé hasta otras, si es un remake, si es un remaster, o si es un re, Diablo 2. Es un necesitamos perras. Es un necesitamos perras, es un necesitamos que nos améis de nuevo. Es un tenemos que sacar algo porque para Diablo 4 queda mucho tiempo y dentro de poco vamos a sacar ese que es para móviles. Bueno, Diablo 2. ¿Conocerte? Seguro que no lo has jugado. No, no lo he jugado. Me cago, es que si vos me lo he visto. Me lo he visto venir. Pero el 3 sí que lo he jugado. ¡Qué hijo de puta! como dices que te has jugado al Souls 3, te has jugado al 1. ¡Qué cabrón! Bueno, pues bueno, ya, para ya, vosotros. Ya me jugaré al remaster este cuando salga. Bueno, pues ya seguro. No, entró 40 euros el remaster. Bueno, será por perras. Me cago en leche. Bueno, pues eso, Blizzard ha anunciado un... Entre toda la mierda que anunció en la BlizzCon, porque la verdad es que el resto de cosas que anunció, se las pueden meter bien la piel adentro. pues lo más interesante fue este remaster de Dark Souls 2, que pues bueno... ¿De qué? ¿De qué? Mía. ¿Remaster de qué? Ya se me joder. No puedo más. Ya se me está viendo la flapa, ¿ves? Hijo de puta. Ay, la falta de sueño, que muy mala, que me ha quitado una hora de sueño noche y me está afectando ya. Ay, si es que en realidad el subconsciente no puede ocultar el amor. Esto, José. Ay. Esto es como cuando estás haciendo el amor con tu pareja y dices el nombre de tu ex, de repente. Sí. Me cago en ti. Ay, qué mala la Dacia y ahora se que me han robado. Gobierno, por culpa del gobierno. Bueno, a lo que iba. Remaster de Diablo 2. Bueno, para el que quiera 4K, Surround 7.1, todas las mierdas que quieras, pero exclusivo de Battle.net, así que se van a comer un mojo por mi parte. O Steam, o a la calle. O Steam o no party. Exacto. ¿Y tú qué? Porque este cosa no sale, ¿no? O todavía no está anunciado, por lo menos. Pues sí. No tengo ni idea. Yo creo que no, ¿eh? No tengo ni idea. Si lo que te diga, te voy a engañar. Pero bueno. Porque tú eres Spencer, hombre. Si hay que jugarlo en PC, pues se juega en PC. Oh, madre mía. La perra, ¿sabes? Venga, actualiza la gráfica. Para Diablo 2. Yo espero que con esta que tengo tire todavía. Vale, tiene buena gráfica. Garantizado. Mientras no le eche el pegamento o líquido. Mientras no tire aceite el PC. Mientras no tire aceite el PC, la madre que te parió. Ay, nada más que me da de gusto el PC. Bueno, en cualquier caso, ya te digo que lo tengo pendiente porque sí que lo quiero jugar. Lo que pasa es que el otro pues se me hacía muy demasiado clásico ya. Hostia, pero y el Diablo 1 tampoco te lo juego, entonces entiendo. ¿El 1? Sí. ¿Existe el Diablo 1? Sí. No hay más preguntas. Madre. Ya sabes que sé con la directa, tengo que decir. Va a entrar una mierda la historia, pero bueno. Bueno, me leo un resumen. Uf, pidiendo vida extra. Precuela. Para leer me compro un libro. Ojo, el descubrimiento de este 2021, el canal de Cacamán. Qué grande que es. Uf, te lo perdiste cuando se compró 3 meses de Game Pass a la vez. Sí, me lo perdí, lo estuve leyendo. Uf, pero me lo perdí. Uf, qué momento, ahí tengo las cuerdas, me cago en la puta, lo mejor que ha hecho. Esperaba las declaraciones de Phil Spencer la semana siguiente diciendo: han subido los miembros de Game Pass, una barbaridad. Se ha triplicado las suscripciones. Desde España. Te digo una cosa, ¿eh? ¿Qué huevos tiene el cabrón que se pasó el Dark Souls y no se hizo el DLC, no se terminó el DLC? Uf, qué hostia le daba. Pero con la mano abierta, ¿eh? Que suene bien. Pero si te pones a pensar, él solo creo que se ha pasado uno o dos bosses. No se ha pasado más. Ah, bueno, el carrete ya es otro rollo. Pero, macho, ¿qué me dices, tío? A dos bosses pasas el DLC. Uf. Y el caso es que a uno de los más difíciles se lo pasó, que fue Artorias. Sí, claro, pues le faltaban los dos siguientes Artorias. Bueno, ese y luego los dos chuchos a la vez, pero... Bueno, pero uno de ellos es opcional, o sea que si no quería tampoco... Sí, sí, no, pero bueno, pero yo que sé, es que lo que no puede ser es... No paso de hacerme el DLC porque quiero pasarme una puta vez y ahora se pone a jugar al Demon Souls o a hacer el NG Plus. ¿Eh? Que dice, tú, o que se ha comprado el Dark Souls 2. Tú eres tonto. O sea, tienes ahí dos pedazos bosses que son guapísimos y te pones con esa... En fin, no más comentarios. Bueno, un respeto a Demon Souls, ¿eh? Sí, sí, no, que sí, el Demon Souls que muy bien, pero que tengo que decir que... Es decir, teniendo... O sea, si me dices, no me ha gustado el juego y no pienso jugarlo más, pues bueno, vale. Pero que te digas, no, mira, ahora quiero jugarme el Demon's y el Dark Souls 2 y no te quieres pasar a Calamet y a Manus. Venga, a fregar el hombre. Sin suscripción ya 3 meses, por lo menos. Pues sí, de hecho yo estaba pensando otro día, digo, hostia, yo para mí que a Manus no se lo pasó, pero no sé. No, creo, en cuanto se hizo... No creo que se lo dejara a medias, pero sí, sí que se lo ha dejado, sí. Me lo confirmas. No, o sea, después de Artorias, se fue a la ciudad esta de los bichejos, con la magia negra y todo esto, sí. Y ahí el Toto del ZK le dijo que eso era opcional, que era el DLC, y entonces lo abandonó. Ay... Pero bueno, a pesar de eso, oye, me lo he pasado pipa con los streams, ¿eh? Me lo he pasado bomba. Sí, sí, no, está bien. Tiene un punto el tío que es demasiado. Pero bueno, nada, ya está la promoción hecha. Vamos a dejar aquí el spam. Ya está la promoción hecha, en cualquier caso eso, muy divertido, tío. Vamos a ver, Diablo 2, pues lo que te he dicho, me lo jugaré, pero, siendo Battle.net, igual me espero. Uf. Porque me parece un launcher muy coñazo, tío. Como no lo tengo, no te sé decir, pero yo no lo recuerdo coñazo en su día. Pues a mí ahora me ha parecido muy coñazo. Cuando lo usa para el Diablo 3, me ha parecido coñazo. En fin, vamos con la siguiente noticia y es que se ha presentado un tráiler de un jueguecito, un Souls-like, de estos que tanto le gustan a José y a mí me hacen arquear la ceja, que se llama Timesia. Podría decirse que es un Souls-like más bien inspirado en Bloodborne y Sekiro, más que en un Souls. Sí, bueno, por la velocidad de los ataques y todo eso, sí. Uh-huh. O encima de eso, tienes el protagonista que tiene esta. Que parece un doctor de la plaga, esta, ¿no? Que tiene la máscara del cuervo, esta extraña. Sí. Entonces, pues que eso te tira más a Bloodborne. José, ¿a ti qué te ha parecido? Porque yo el tráiler lo vi muy pocho. Te quiero decir, me he jugado el Hellpoint con 3 finales. O sea, yo de ahí solo veo mucho mejor. ¿Quieres decir que esto es mejor que el Hellpoint? Yo lo he visto pocho, ¿eh? Pues yo, hombre, también te digo que, claro, comentése como más velocidad, más ágil, o sea, que el Hellpoint se veía un poco pocho porque las animaciones que eran un poco toscas. Uh-huh. Entonces aquí ya como es más ágil, aparte de que veo aquí que puedes invocar una guadaña de arma, pues yo ya. Ya, no, a ti te han ganado con la guadaña, sí, eso ya lo sabía. Claro, yo. Por supuestísimo. Pero bueno, pues otro Souls-like. Que ojo, los hay que no me gustan. Porque sí, pero... me he pasado Hellpoint, me he pasado los Souls de Fallen, pero los de Surge estos, eso no los aguanto, ¿Pero lo has jugado? El 1. Uh-huh. El 1 y no lo aguanto, me parece un putísimo coñazo, vamos. Yo me jugué el 1, le eché... Porque creo recordar que va por niveles, ¿no? No me acuerdo mucho, lo jugué... Me llegué al tercero y ahí se quedó. molaría, o sea, es que no me gusta. No sé si es la ambientación esa o qué, pero uff, no, pasando. Entero, ese no lo aguanto. La ambientación a mí no me disgusta, pero tiene... No sé, lo noto muy lento, muy... Muy ortopédico. Y bueno, ahora sale otro... O ha salido ya, que era el Pascal Wager, igual lo encuentras, pero ese es un juego que viene de móviles. Ate con ojo. Y poco más, bueno, tengo pendiente para ir al Nioh 2, pero sé cuándo baje de precio. Píllalo muy barato, ¿eh? ¿Sí? Sí. Píllalo muy barato. De hecho, le puedes preguntar a Roquito, que está en el grupo. Que el Nioh casi lo pone en sus gustos personales, como él es muy de hack and slash, sí. Casi lo pone por encima de los Souls, y el Nioh 2 está pelín bastante decepcionado, ¿eh? Joder. Pero ya te digo, si quieres le preguntas y hablas con él. Sí, hablé. Y que te diga. Bueno. Y luego está por ahí el Remnant. Sí, sí, por ahí anda. Sí. Y por ahí, ¿no? Por ahí está. Por ahí anda. Por ahí anda, me cago en la madre que te parió. Pero bueno. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que el día que te diga, vamos a darle otro poco, ya no me acordaré de cómo se juega. Me cago en el... Fácil, tú disparas a las ratas, esto es lo que hace. Y empezaré a gastar consumibles y todo eso para acordarme de los botones. Bueno, algo hay que hacer con ellos. Me cago en la leche. Pues nada. ¿Pasamos a la siguiente? Sí, pasamos a la siguiente. Bueno, ahí. Esperando que no pase con el de lo que pasa con este juego. Entre comillas, Biomutant, por fin tiene una fecha de lanzamiento. Ojo, quiero que Andrés tenga una fecha de lanzamiento, pero. ¿Cuántos años lleva este juego anunciado? Pues creo que no lleva tantos, ¿eh? Me parece que es de 2018. ¿2018? Me parece que sí, ¿eh? Vamos a ver... trailer... No, 2017, ojo. 2017. Tía, ahora van a ser 4 añicos, ¿eh? Desde que lo anunciaron. Bueno, normalmente un desarrollo se lleva 3 años, 3 años y pico. Sí, ahora sí, con pandemia y todo, que todos tenemos la excusa de la pandemia, pues... Hostia, ya, pero... Es decir, ¿qué juego lleva hace los 3 años? Sí, pero no seas el trailer con 3 años de antelación, ¿sabes lo que te voy a decir? Pero, José, esto apesta a Monster Hunter. Sí, a mí por eso me llama la atención el juego. Por eso te iba a decir, no te lo vas a pillar. Pues viendo el último trailer, me va a estar un poco análisis todo esto. Porque tiene pinta de que puede ser o muy divertido o una auténtica chufa. O sea, creo que puede ser una de las dos cosas. Porque no sé, es como que veo un juego que es por un, que puede ser perfectamente un mediocre de esto que se queda en nada. Pero a la vez veo como mucha variedad en todo lo que es el combate y lo que puedes hacer. Y eso me llama mucho la atención. Porque veo, o sea, veo armas cuerpo a cuerpo, veo armas a distancia, veo combate a manos, veo que hay magias, veo que puedes llevar... no me sale la palabra, un jetpack, una ala delta, un mecha, no sé, lo veo como... muchas cosas, ¿sabes? Entonces, oye, yo personalmente lo tengo en el punto de mira, pero a espera de análisis. Así como el Monster Hunter Rise está comprado, ese no necesitaba ningún análisis. Este lo tengo ahí en el puntico de mira. Pues todavía quedan un par de meses para que salga. A ver qué tal. ¿Tú este no? No, que va. Yo de momento... Es que no... Me pongo a mirar hasta... Ahora mismo, ya te digo, en 3 semanas he jugado 3-4 horas. Me pongo a mirar la leja, todo lo que tengo pendiente, y se me hace pereza pensar en nada nuevo. Pues yo ya estoy con Saruman jugando al Valheim. Ya te digo que el Returnal ese me llama, pero me voy a esperar. Hostia, el Returnal. Lo poco me interesa de PS5 y me da miedo que tiene pinta que se va a pagar la hostia. Que también te digo, entre comillas... Muy entre comillas, ¿eh? Igual merecida porque el género que es, con el precio que le han puesto, el juego será mucho. Pero la verdad que los juegos que hacen esa gente, los de Housemarque, si te gusta eso de disparos, Sí, no, sí, yo he jugado al Resogun y al... Ay, ¿cómo se llama? A ver, que lo tengo por aquí detrás. El Matterfall. Y... Está, el Ex Machina también está muy chulo. Uh-huh. Y muy bien. Y ya te digo que me llama bastante por eso, por ser de pegar tiros bastante frenético y tal, pero es que, tío, veo la aleja que tengo. Lo único que es posible que caiga es el Village. El Resident 8. Ah, el Resident 8. ¿Cuándo salía? Me parece que era en abril. Oh, sí, sí, a finales de abril puede ser, sí, sí. Uf, yo todavía con ese, no sé, como tengo todavía hay alguno pendiente de los Resident anteriores. Uh-huh. A ver, y luego... Pero bueno, ¿el 7 te lo has jugado? Sí, el 7 está jugado, los DLCs no. Uh-huh. Pues, los DLCs no. Pues este es continuación directa, el 7, o sea que... Sí, sí, pero no sé los DLCs si son continuación o si eran como cosas aparte. Los DLCs, hay uno que sí que te cuenta algo del juego y los otros pues no lo sé, porque yo también los tengo pendientes. Pues eso, y luego tengo alguno de los más antiguos que digamos por ahí pendiente. Es que es... Pero... Ahora que has mencionado lo de los DLCs, voy a hacer un pequeño topic. Yo un problema que tengo con los DLCs es... Por ejemplo, ahora he pillado el Control con todo el contenido y me lo he jugado todo el tirón. O sea, todo el juego, los dos DLCs, el de... Sí. El de AWE, que es... lo mejor del juego. Y el de... Ay, no me acuerdo cómo se llama el otro. Pero vaya, que me lo he jugado todo el tirón. Pero pillarte un juego con el pase de temporada y que al tiempo salgan los DLC, a mí se me hace un mundo jugármelos. Depende. Para mí depende. Por ejemplo, con los Dark Souls no me parece tan mal. Porque son una buena excusa para volver, ¿sabes? Sí, bueno, con los Dark Souls no me pasa. Eso también lo tengo que decir. Pero, ¿ves? Por ejemplo, el Resident, ahora que han mencionado lo de los DLC, digo, hostia, ¿verdad? Los DLC. Sí, bueno, depende un poco pues, también del juego. Por ejemplo, luego hablaré de Doom Eternal, que pues sin ningún problema hoy ha vuelto y muy bien. Bueno, pues... Total, que estábamos hablando del Teenage... No, Biomutant ya. Del Biomutant. La hora esa de sueño que uff, todavía el Yeldaha y... No sé, tío, yo... Pff, igual, como se la va a pegar este, porque se la va a pegar muy gorda, si sale medio y se pone a tiro de 20 euros, pues no te digo que no. Ya. Pero que vamos, que ninguna prisa, ¿eh? Ya, ya, no, bueno, yo ya digo, depende, a ver cómo, o sea... Si las notas acompañan, en plan de decirme, o sea, yo, como que lo que veo que se puede hacer en el juego me gusta. Ahora lo que necesito saber es que la experiencia general del juego, ¿no? Así un poco más global, que va a ser algo bueno. Eso ya lo típico, ¿no? Las notas un poco, si las notas son buenas, yo lo que he visto que se puede hacer en el juego me gusta, pues blanco y en botella. Bueno, pues vamos a saltar de noticia, y es que Shin Megami Tensei 3 Nocturne va a ser lanzado el 25 de mayo para Switch, PS4 y Steam. Phil Spencer siempre que va a Japón dice que los negocios han salido muy buenos, pero siempre muy bueno, si todo el día que se han ahorrado pero siempre andamos igual. En fin, yo creo que este juego sale un poquito con la aprovechando la ola de Persona 5, pero este creo que es... O sea, que va a ser un juego, un JRPG de este tipo muy clásico y que mucha gente se lo va a comprar y posiblemente... Se va a dar una hostia. Se va a dar la hostia. Sí, los Shin Megami Tensei son más duros que los Persona, ¿eh? Uh-huh. No vaya con eso porque son más durillos. Pasa que este Shin Megami Tensei 3 fue... O sea, un poquito luego, digamos, en base a este se moldeó lo que pasó con Persona. Uh-huh. Entonces yo creo que entre eso, que, pues no, al final Persona ha cogido carrerilla con el 5. El remaster del 4 salió bastante bien en PC. Que imagino que dentro de poco anunciará para PlayStation 5 y no sé si Xbox. Uh-huh. Este y Atlus, que lleva con el 100 megabit en 6.5 ahí haciéndolo en la puta vida y más, que todavía no lo saca, pues... ¿Este viene en castellano, el Shin Megami Tensei? Sí, según la ficha de Steam, por lo menos sí, viene en castellano. Traducido, no, las voces no, pero traducido sí. Bueno, igual le pego una oportunidad, a ver... Y especial comentario a que la dificultad fácil es un DLC de pago. ¿Cómo? ¿No sabías eso? ¿Qué va? Sí. Madre mía. El juego, hostia, que estás en difícil de estos juegos. Y bueno, viene con algunos DLCs, otro DLC es lo del personaje de Dante, de los Devil May Cry, que también es un DLC. Miyazaki, yo veo ahí negocio, ¿eh? Pues sí, la dificultad, ¿cómo se llama? Piadosa. O sea, el juego tiene tres dificultades. Uh-huh. La piadosa, la normal y la difícil, pero la piadosa es DLC de pago. Que te va ahí con la edición deluxe, que cuesta unos 20 euros más que la edición normal. ¡Lol! Hombre, me imagino que traerá más contenido, ¿no? Sí, lleva más cosas. Vale, pero que me hace gracia, o sea, normalmente, no sé, de DLC de pago en dificultades suele ser en plan dificultad ultra jodida, yo que sé, por el motivo que sea. Pero creo que la verdad es que veo que la dificultad fácil es DLC de pago. Eres manco, paga doble. Por tonto. Imagínate lo difícil que es el juego para que vea el negocio ahí. Bueno, ¿tú qué, José? ¿Le darás o vas a esperar o qué? Pues, la verdad es que le daría, pero creo que por esta fecha se van a empezar a acumular bastante juegos, porque está para el 24 o 25 de mayo, hemos dicho, sí, 25 de mayo. Por aquí creo que ya vamos a empezar a tener la montaña de juegos. Bueno, siempre tengo la montaña de juegos, pero... No sé, este año lo veo yo flojete, ¿eh? Sí, la verdad, ando un poco perdido ahora mismo de lanzamientos de abril y mayo. No. Yo ando no perdido también, pero este año no lo veo yo muy. No sé qué decirte, pero la verdad que luego también, pues. Lo que pasa es que juego, ¿no? Pues estoy. Pues ya me he puesto con Cuphead, que nos ha llevado varias sesiones. Ahora estamos con Valheim. Mucho en el juego, por cierto. Espero que sea un porrón de horas. Qué pereza me dan esos juegos, tío. Mira que a mí el Minecraft me da todo el perezón. Y del estilo también. Pero este es más. Como que tiene más acción, ¿sabes? Que solo el construir. O sea, no es tan. Este tiene algo que lo hace muchísimo más divertido que Minecraft. Porque el Minecraft no lo aguanto. El Minecraft, ya yo me acuerdo del Minecraft. De comprarlo cuando vos tú de moda, cuando fuera una peta aquello que funcionaba con Java, que va como el culo, que básicamente la gente se compraba el juego solo para meter tantas cajas de dinamita que te petaba la RAM del portátil. Y no lo aguante. Pero este, le puedo meter horas y súper divertido. Bueno, pues nada, pasamos a la siguiente. Y bueno, otro de esos juegos que me llama la atención y seguramente luego será una decepción. Llevo una racha así, no sé. Lleva ya que me hago mayor y ya no. Pero bueno, lo ha anunciado en Honda, Hallergan, que este es un juego que lo hace, no sé, me acuerdo del nombre, creo que era Streamon o Strumon. O algo por el estilo. Que a ti no te suena ni de palo, seguramente. Como si me dices. Mollasito. Bueno, esto es un juego que no sé si has jugado, porque es como muy. No sé si decir de nicho, pero es como un juego que han jugado poca gente, o antes que lo conozco, pero que tiene muy buenas. Toda la gente que lo ha jugado hablado Super Nintendo, que se llama el AI, Divine Cybermancy. Nada, ni putísima idea, me imaginaba. Pues, bueno, y también el Deathwing, el Space Hulk Deathwing, que es esta especie de Left 4 Dead de Warhammer 40.000. Y por algunos tener Necromunda, pues, en fin. Ese que edita Focus, ¿verdad? Sí, lo edita Focus. Hombre, tiene Necromunda, pues bueno. Tiene buena pinta, tiene pinta de ser un juego así macarra, de mucha acción y tal. Sí, yo lo veo y me recuerda un poquito a Wolfenstein, ¿sabes? En el sentido de la acción, de que parece muy frenético. Pero, pues eso, gráficamente se ve para mí muy, muy bruto, se ve muy bien. Y luego está por pues, la de qué va, ¿no? Que al final el juego, pues. O sea, es un shooter en primera persona, ¿vale? Pero la idea es como que eres un. O sea, es de. Ahí no me sale la palabra ahora. Ay, esto de coger contratos de. De caza recompensa. De captura. Eso, de caza recompensas, que no me sale la palabra. Entonces, como lo típico, ¿no? Es un shooter de cazar recompensas y pues con las recompensas vas aumentando tu equipo y pues vas a por más, no sé, es como un poquito, me recuerdo entre comillas también Monster Hunter con shooter, ¿sabes? Ese aspecto. No tiene mala pinta, pero... Y... Entonces, no, también me da un poco ese tufillo a aquel trailer del Prey 2 que se canceló. Que va a ser también de cazar recompensas. Es un género que creo que no han explotado, los de cazar recompensas. Bueno, llámalo género, llámalo... Bueno, o sea, me refiero a, yo qué sé, hacer misiones que tú eliges, buscar objetivos, tener que perseguirlos, que tenga variaciones en cómo los persigues, dónde los encuentras... Hombre, el principal problema yo creo que radica ahí, ¿no? En que tenga variaciones, porque al final... Sí, claro, claro. Si se convierte todo en un festival de hacer lo mismo con diferentes nombres... Claro, no. Tendría que ser... Bueno, tengo como... Ahí igual te puede recordar un poco al Hitman, ¿no? De eso, ¿no? De un objetivo y que hay muchas formas de hacértelo y cosas así, pero en este sentido de acción, ¿no? Más de. O sea, no de asesinato en sigilo, sino de cazar recompensas, lo que todos reconocemos, ¿eh? De cazar recompensas. Sí. Lo único que me preocupa un poco, me da atención, es el precio de salida, que son 34 euros, que parece sorprendentemente bajo por los gráficos que tiene el juego. No sé si sabes lo que te quiero decir con esto. O sea que. O el juego es muy cortito, tiene poco contenido, o aquí algo no me encaja. Es lo que te iba a decir. Si el juego al final se ve así, da prácticamente por hecho que va a ser un juego de 3-4 horas y para contar. Sí, bueno, mira, si me hacen algo como Monster Hunter, igual, ¿no? De. Con actualizaciones, te meten nuevas recompensas, haz algo un poquito más... Lo dudo mucho. No como servicio, pero... No sé, o sea, de Focus me espero poco, pero del desarrollador este tiene bastante... O sea, ha hecho juegos bastante buenos. Entonces, bueno, no sé, me llama mucho la atención el juego, desde luego. A destacar que, como no sé por qué, últimamente está muy de moda, pues aquí puedes lanzar ratas bomba. Bueno, no sé qué le da últimamente a la gente con matar ratas, pero todo lo que sea eso, encantado. Bueno, pues nada, para los que os guste eso, el pegar tiros así de forma frenética, echarle un vistazo al tráiler este, Necromunda Hired Gun. Y vamos con la siguiente noticia, y es que Square Enix por fin ha presentado el... Bueno, por fin ha presentado. Se ha visto menos y nada, pero... Bueno, algo ha enseñado. El tráiler de Forspoken, que es el antiguo Project Atia, el juego este que hicieron demo técnica del Luminous Engine aquel. Y es de ese estudio, ¿no? El Luminous... Sí, el Luminous Productions. Luminous Productions, que son los que hicieron el Final Fantasy XV. Uf. Que cuando se fue Tabata... Pues se quedaron, se ve que al cargo de este proyecto. Y básicamente yo... del juego se ha visto muy poquito, pero se ha podido ver el movimiento, se ha podido ver una ligera idea. Parece un juego de corte fantástico, cosa que a mí me llama mucho la atención. Pero viendo los movimientos del personaje y un poco el tema del mundo y tal, parece el Duskae de Final Fantasy XV. Pero con el protagonista con unas Adidas. Entonces, habrá que ver más. El juego se ve, o sea, los movimientos del personaje, el apartado sí, gráfico. Sí, sí, sí, bueno, aquí hay pasta metida. El tema fantástico y todo eso se ve interesante, pero vamos a esperar, a ver. Tú, no sé si has visto la conferencia, bueno, la conferencia o el show este que hizo Square. No, no lo vi. Pues, o también anunciaron el Life is Strange, no sé si es el 3, el 4, el que coño sea. Uh-huh. Y alguna mierda más. Llámame iluso, pero esperaba ya verme algo de aquel juego que estaba haciendo Platino. El... Ay, ¿cómo se llamaba? ¿Era Babel? No sé qué puede ser. Babylon's Fall. Babylon's Fall. Hmm. De una cosa, ¿eh? Platinum lleva con el Bayonetta 3 y este juego, y no sé si alguno más por ahí anunciado, no sé cuánto tiempo, llevan bastante sin sacar nada. Mira, Platinum, les cancelaron el este de... No me acuerdo el nombre y no quiero acordarme. De Microsoft, el Scalebound. Les botaron del Grand Blue Fantasy Relink. Ah, es verdad que estaban haciendo algo con eso. Que encima tú estabas hipeado, ¿no? Sí. Que tenía... Y Z-Games, que es la compañía responsable del juego, básicamente los largó. Y dijo que iba a rehacerlo todo, iba a reaprovechar algunas cosas, pero que iba a rehacerlo todo de nuevo. Madre mía. Y Platinum lo único que ha sacado desde Nier Automata es el Wonderful 101, que creo que lo editaron ellos. No, y el Astral Chain. Y bueno, sí, y el Astral Chain. Pero que Astral Chain para mí es un producto menor, Ahí ya no me meto todavía, pero... Pero me da atención que llevan bastante sin sacar nada al mercado, vaya. Mm-hmm. Ya no, ya preocupa el tiempo que lleva eso. Ya no sin sacar nada, sin presentar nada. También. Bueno, creo que estaban ayudando a Square, aunque fuera un poquito, con el remake del Nier este que está haciendo, con el combate. Lo estaban retocando. Creo que no, Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Yo juraría que no. Pero lo que no sé si es en plan todo Platinum o si es el que hizo la parte del combate del Nier Automata. Pero sí, estaban retocando un poquito el combate por ahí. Y estaba alguien de Squad de Platinum ahí metiendo mano. Bueno, en cualquier caso, eso no es... No es una cosa propia, pero... No es una cosa propia, ni lo veo un trabajo como para tener a todo el estudio enfrascado en eso. Sí, sí. Pero que no te digo que hay mucho tiempo... No sé, ya, o sea, ya es como preocupante, ¿sabes? Que lleva tanto tiempo sin anunciar nada. Uh-huh. ¿Qué te pasó? No sé. Pues tendrán que venderse, si no. Porque son de los pocos tíos que quedan ahí todavía independientes. No sé, pero bueno, en cualquier caso, el Project Atia este, no sé si dieron fecha, no recuerdo. Nada, no. Pero esto, antes de 2022, no. Y 2022 lo veo justo. Tendrá que ver cómo lo mezcla con el Final nuevo que están haciendo, ¿sabes? Sí, ¿no? Porque se parecen enteramente con ese juego. Sí, ¿no? Porque ahora mismo tenemos aquí una ventana de este... El Final 16 y el Remake 2. Ah, el Remake Parte 2. Claro. Porque este lo está haciendo un equipo. El Final 16 lo está haciendo otro. Y el Remake, la segunda parte, lo tiene que estar haciendo otro. O sea que... El Final 16, con suerte, lo vemos en 2022. Que yo creo que no. O sea, que para 2022 quizás me espere este. Y los otros pues ya veremos. Por cierto, ahora que pienso lo del Final Remake, este se empezará dentro de poco, ¿no? Creo, en abril. Hombre, no han anunciado nada, pero la exclusividad la pierde en abril. Con lo que son los de Square, que para el tema de las exclusividades son una panda de perras... Pero es que encima el de PS5 sale en junio, ¿puede ser? Puede ser, ni idea. Y solo están hablando de eso. Y según tengo entendido, porque como ha anunciado el DLC este de Yuffie exclusivo de PS5, o sea, los que tengáis PS4, pues os jodéis, básicamente. El DLC ese, dicen, o sea, la excusa que han puesto, es que está hecho íntegramente para PS5 como campo de pruebas. Sí. Luego ya, cada uno que se crea lo que quiera. Yo digo que mis cojones. Los tuyos son de todo el mundo, vamos, no hay quien se lo traga eso. Pero bueno, en cualquier caso... Es Square escuadrando, porque últimamente Square está un poquito en planea, ¿sabes? Un poco de... Te quiero sacar los oros por donde sea. Últimamente, porque... pues como que... Tía, lo de Dragon Quest aquel, uff. ¿Dragon Quest? ¿Cuál? Hostia, que sacaron la edición tocha esa y no es que sea un DLC, es que es otro juego, ¿sabes? Que se jugó el juego base... RIP. Y luego, aparte, lo de la jugada del PS Plus, que dicen, te metemos Final Fantasy VII Remake en el Plus, guay, cojonudo. Pero si te lo descargas en PS5, olvídate de actualizar esa versión. Claro. Y que si quieres el DLC, tocan dos pasas por caja otra vez, por el juego. Sí, 20 pavos. No, pero digo, aunque... Pero si aunque tú tengas el Plus, el juego base, claro, si quieres el DLC, como el DLC es para PS5, pues tienes que comprarte el juego base entero. Claro. O sea, no te sirven a tener el Plus. O sea, es Square, tío. O sea, para eso no lo pongas en el Plus el juego. Yo qué sé, te esperas 6 meses y ya lo pondrás, que no hay ninguna prisa. Bueno, ahí yo creo que ha sido tema de Sony de que ha soltado pasta. Vale, sí, pero no sé, es como... Han llegado a un acuerdo muy extraño. Me veo más de uno que esa noticia no se va a enterar. Bueno. Y la acabará cagando. Sí, no, eso seguro. Porque yo, de hecho, cuando lo anunciaron lo iba a descargar. Porque digo, pues para ponerme el disco lo descargo y tirando digital a tope. Pero cuando vi eso digo... Que va, ni hablar. Lo dejo ahí y a tirar del disco para poder actualizarlo cuando salga. Madre mía, Square. Lo que has dicho, Square escuareando, porque... qué racha más horrible llevan. También es verdad que la pasta que van a palmar con el Vengadores es importante, pero merecido, porque lo que nos ha salido ahí. Sí. Hombre, no te digo yo que a 20 pavos no me echaba un Vengadores, pero... Es una cosa, me sorprende que no hayan puesto antes el Vengadores que fue la Fantasy VII Remake en el Plus. Hombre, porque a Sony le interesa más el remake. Sí, pero vamos, a cuál le habría venido mejor con el Vengadores, que si por lo menos igual tendrán 5 personas más, ¿sabes? Se lo regalan con el Plus. De hecho, veo más el Vengadores para Game Pass que para Plus. Veo a Spencer. Hemos llegado a un acuerdo con los japoneses y cuarenes. Top japoneses. ¿Y qué juego? El Vengadores. Ese lo publica Square, pero los desarrolladores son todos occidentales. Ya, bueno, pero Square es japonesa, ¿no? Por cuenta. Bueno, pues nada, vamos con la siguiente. Bueno, que esta va a ser más para ti igual que para mí, pero Scarlet Nexus, esta japonesada de Bandai Namco, me apetece mucho. Tiene fecha de lanzamiento para el 25 de junio. Y tú sigues sin pegar con este juego, ¿no? Yo sí. Sí, pero ¿este quién lo hace? Creo que lo anuncian como que lo hace Bandai Namco Studios, pero Bandai Namco como estudio de desarrolladora. Tenemos aquí un historial, tenemos aquí una referencia de qué han hecho. Pues yo me imagino que será un estudio, pues rollo los que hicieron los estudios esto que tiene Bandai, que te hacen, pues por ejemplo, el Code Vein ese, o te hacen, en fin. No, pero el Code Vein lo hacía los que hacían los God Eater. Ah, sí, no, cierto, sí que es verdad. No, y esos tienen nombre propio, creo. O tienes un historial, ¿sabes? Te quiero decir. Pero no tengo... No sé, igual son los del Code Vein los que están haciendo este Scarlet Nexus, ¿eh? Podría ser de otra cosa de Otaku, pero... No lo sé, ya te digo que no lo sé, pero vaya, que tampoco me... Yo sé a lo que voy con este juego, a ver una... Voy a un anime y... Vas a ver, vamos, que vos que no sea una waifu loli, vos que no te caja, ¿no? Todo lo que no sea eso será decepcionante. Sí, exactamente. No, saludos, Rengarro. Pero básicamente voy a eso, a ver un... a jugar un anime. Lo que no sí sé, que a mí yo de momento veo lo que sí que no espero tampoco mucha profundidad en el sistema de hack and slash, pero con que sea decente de la cara a mí me vale. Es que los godites no los aguanto, mira que son Monster Hunter ultra anime, pero no los aguanto ni con esas. No. Hablando de Monster Hunter, José, ¿te has visto la película? Sí. Ya está aquí el comentario de la película. Vamos a la siguiente. Lo dices con resignación. Vamos a ver. Para lo que podría haber sido. Para las cosas que pueden salir de una película occidental de Monster Hunter, creo que ha salido bastante potable. Pero porque las expectativas están por los putísimos suelos. A ver, tiene puntos que quizá la película se pone demasiado lenta. Uf, a ver, es... ¿Qué decir? A ver, que si me comparas con las otras películas basadas en videojuegos, ¿sabes? Tampoco está tan mal parada. Sí, bueno... Pero vaya, por ejemplo, yo qué sé, Resident Evil la primera... Esa está bien, joder. Esa está bien. Pero la segunda también. Esta yo la he visto también, ¿vale? La de Monster Hunter. Y lo único que te... La única queja que tengo es esa, que tiene algunos puntos que se hace muy lenta la película. Sí, y bueno, y al final ese hay... Bueno, la... El problema de final es que esos hijos de puta porque te lo sacan en el tráiler y se quedan nada, ¿sabes? Mm-hmm. Pero bueno, y luego, pues no sé, un poquito... Me faltó variedad de bichos. Sí, hombre, también en una hora y dos horas... Sí, pero bueno, o sea, hay... Yo qué sé, ¿sabes? Que pueden hacer hecho lo que es lo típico. Van viajando y pues hay por ahí bichos que no tienen por qué pegarse con ellos, ¿sabes? Simplemente mm-hmm. lo muestras por ahí de fondo y ya está. Que vean... O sea, en serio hay que variar, ¿sabes? Uh-huh. Yo es lo que más me... Para mí de lo que le falló a la película... A ver, bueno, porque alguien es una mierda y dice ese tipo de cosas, pero eso ya como que lo doy por hecho, ¿sabes? Bueno, pues nada, vamos con la siguiente noticia. Y es que se anunció con sorpresa por el público general y sobre todo por los aficionados a esto, y es que Sony ha comprado el Levo, que es la, digamos, la organizadora de torneos de juegos de lucha número uno actualmente. Y bueno, tampoco se sabe muy bien esta maniobra por qué ha venido. Sí, por qué ha venido o qué conlleva, ¿no? Tampoco... Pero bueno, en un principio dicen que todo va a seguir igual. Aunque... O sea, no entiendo qué gana Sony con todo esto. No lo sé, supongo que como eso está empezando a mover dinero... Sí, yo tampoco es un tema que me llame mucho, ¿sabes? Pero tampoco noto que haya crecido mucho el tema de los juegos de lucha así, que haya más gente metiéndose en el tema y tal. No sé, macho, pero yo cuando leí esto, empecé a darle vuelta al coco. Sony se ha metido a que si hacer un montón de producciones de películas, de series, de sus videojuegos. Se ha metido a comprar Crunchyroll. Se ha metido a comprar esto. ¿No estará pensando Sony en hacerse un Netflix? No, yo sé lo que creo que está haciendo. Está diversificando el tema de los productos, porque Sony lo que le pasó es que lleva unos años que todo lo que no era PlayStation estaba en la putísima mierda. Sí, no. O sea, Bayo, teléfonos móviles. En cámaras no sé cómo está. Bayo lo vendió, ¿no? Sí, Bayo lo vendió por eso, que el tema de ordenadores y todo eso estaba en la puta mierda. Y creo que está absolutamente todo dándole pérdidas, salvo a la parte de PlayStation. Mm. Entonces yo creo que... O sea, no porque haya pasado algo, pero también porque es lógico que quieran diversificar, no tener ahí todos los huevos en la misma cesta. Pero pues bueno, están viendo lo que sé, ¿no? De meterse a otros sectores que también les dé pasta. En la parte de Evo no entiendo tanto, entiendo lo que es lo que tú dices, ¿no? Que hay más gente, yo no sé, no lo veo, pero bueno, pues a que están de más gente y pues ellos ahí de organizar el torneo y de la policía y todo eso igual ven ahí que hay oportunidades de ganar pasta y tal. Y lo demás, pues es eso, es diversificación. Te digo, de todo el resto de cosas creo que están en la mierda. Sí, ¿no? Sobre todo en el tema ese de aparatos electrónicos, que ha sido toda la vida de Sony, pues ha sido su punto fuerte, ¿no? Fabricación y comercialización de aparatos electrónicos, pues ahora todo lo que no sea PlayStation, RIP. Exacto. Bueno, o sea, los auriculares inalámbricos son lo que tienen en los top, ¿eh? Tienen muy buena fama. Unos específicos. Pero más allá de eso no he visto nada que la gente diga, oh, Sony de puta madre. Dios Sony. Pero bueno, en cualquier caso, no sé. Supongo que con el tiempo veremos... ¿A dónde lleva esto? El por qué, a dónde lleva esto exactamente. Claro. Pues nada, siguiente noticia, José. Siguiente noticia, bueno, tenemos anunciado para el 22 de junio Dragones y Mazmorras, Dark Alliance o la Alianza Oscura. Que bueno, pues lo vi y me llamó un poquito de atención, porque viene a ser... ¿Cómo llamas esto? Bájate un Remnant, pero... Vale. Más acción con espadas, magias. ¿Sabes? Y pues bueno, pues estos juegos... todavía tengo un poco de duda, porque entiendo que también al final va a ser un poco como... todos estos juegos de looter-shooter, que vemos entre comillas, ¿no? Pero bueno, no sé, a mí esto, si es así como mucha acción, que por eso pues tienes tu variedad de personajes, de magias, de... O sea, de... prepararte las magias, ¿no? Yo que sé, pues eso, ¿no? Típico de, yo que sé, tu personaje puede llevar, yo que sé, 15 y pues puedes llevar 3 para cada misión, ¿no? Y pues las combinas y hay sinergias y cosas por el estilo. Y pues sí, me llama un poquito la atención. Pues creo que puede ser algo divertido, pero claro, si aquí luego como el Remnant la gente va... Pues me quedo un poco las mismas. Así. Sí, bueno. Vale. No sé, ¿qué quieres que te diga? Fecha y hora para el Remnant. A menos 10. ¿De qué año? El 30 de febrero, a menos 10. ¿De qué año? Madre mía. En fin. Sin más. Como este no voy a suponer que no te has visto una absoluta mierda, yo creo que no podemos aquí decir mucho más. Hombre, a mí quizás me podría llamar un poquito más este de Warner, el que es Left 4 Dead, but no Left 4 Dead. Ah, sí, que lo han retrasado el año que viene, ¿no? Sí. Por el COVID, como todo. Sí, claro. Tiene que estar complicado también trabajar así en remoto en estas cosas, que no estés en el espacio de trabajo con el jefe pegando latigazos. Tiene que ser complicado, ¿no? No sé, digo yo. Bueno, está de puta madre, porque a mí me siguen llevando a la oficina. Al girado del teletrabajo ese, no sé, yo estoy en la oficina con gente ahí trabajando a menos de 3 metros de mí. Si nos han puesto una pantallita de plástico ahí en medio y te trae para adelante, ¿sabes? Bueno, pasamos con la siguiente noticia. Y es que se ha presentado un jueguecito que tiene una pinta interesante, vamos a decir, que se llama Section 9. Y que es, pues, digamos que el primer juego de una gente que ha trabajado en Little Nightmares, Little Nightmares 2, y también trabajaron en el Little Big Planet de PS Vita. No se sabe mucho más del juego, que va a ser una acción, una aventura de acción en vista de esta isométrica, y que en un principio pues va a salir para PC y para consola de nueva generación. Sí, pero bueno, hay como unos GIFs, ¿no? Parece así un poco de terror el tema. Lo que se ve bonito, por lo menos. Sí, no, tiene pinta interesante. Luego veremos a ver en qué queda, pero tiene una pinta interesante el juego. O sea, a mí me ha llamado la atención, y para que me llame la atención algo así, pues... Por cierto, ahora que lo he mencionado, ¿Little Nightmares? ¿Te has jugado alguno? Ay, me empecé el 1, lo que pasa es que jugarlo con teclado y ratón era la mierda y no me acuerdo de... Porque esto lo juego en los descansos del trabajo, en el portátil. Y jugarlo con teclado y ratón era la mierda y no me acuerdo de llevarme un mando. A ver si me lo llevo y lo continúo. Porque sí que me estaba gustando. Pues a mí se me hace un poco pesado, pero bueno. ¿Algo más que añadir? Que le seguiré la pista, porque la verdad es que ahora lo estoy viendo otra vez y me mola lo que estoy viendo. Sí. Bueno, pues pasando a la siguiente noticia. Los Kingdom Hearts aparecen en la Epic Game Store. Squareando. Porque, bueno, no sé, ¿has echado un ojo a la Epic Store, a los juegos estos de Kingdom Hearts? No. No. Bueno, pues es fantastibuloso, es crema, es básicamente a estas alturas están toda la colección de Kingdom Hearts, ¿vale? La Epic Game Store, bueno, sale dentro de poco, igual para cuando salga este podcast ha salido, pero la idea es que ahora mismo, voy a revisar para echar cuentas, vale, pues ahora mismo son unos 230 euros la colección de Kingdom Hearts en PC. ¿Cómo? Sí. A ver, ¿qué te pensás? ¿Que van a sacar una colección a un precio decente? No. Adelante, squareando, te he dicho. O sea, está, por un lado, sacan el HD 1.5 más 2.5 remix por 50 euros. Bien, sanísimo. El HD 2.8 Final Chapter, otros 60 euros. ¿El 2.8? El 2.8 con sus dos cojonazos, pero si 60 ese, euros. Ese lo compré yo por 20. Esos dos cojonazos. Bueno, luego está este que se hace poco que es como musical. ¿Sabes? El que se hace para Switch. Sí. 60 euros también. Sanísimo. Y el 3 más DLC, 60 euros. Sanísimo. Square, ¿qué? O sea, ¿qué? O sea, quiero decir. Se les ha ido completamente. ¿A quién cojones? O sea, lo que no puede ser, ¿sabes? Porque encima en PS4, creo que puedes cogerte sabor musical, ¿sabes? Como todo, del 1 al 3, todos los que han salido, creo que te lo puedes coger un pájaro por 50, 60 euros, que dices, bueno, ¿sabes? O un poquito carito para los años que tienen. Pero bueno, ahí hay una buena cantidad de juegos. Escúchame, aunque sean 100 pavos. Que sean 100 pavos toda la colección de juegos con todos los DLCs y todo. No me parece... salen como novedad en PC. No me parece muy exagerado. Pero, tío... Pero, ¿estamos locos? Claro, y esto sin contar el dinerazo que se han llevado de la exclusiva en Epic Game Store. Sí, no, claro. O sea, que no es que digas, no, mira, es que el desarrollo nos ha costado mucho, mis cojones, pero si vais remasterizando estos juegos 20 años, hijos de puta, si tenéis que tener el motor todo preparado ya para hacer el port a un clic. ¿Y lo que les queda? Lo que les queda. Pues eso, colega, claro, yo lo vi y digo, ah, bueno, a ver, yo que sé, lo típico, ¿no? Bueno, pues igual dentro de un año salen en Steam, igual, pues bueno, yo que sé, tal. Claro, entro en la página de Epic Games y veo como cuatro títulos, ¿sabes? Van la saga y sale ahí el 1.5, el 2.5, pues se pone el 2.8. Igual, bueno, pues igual es, ¿sabes? Como los Halo de Microsoft, ¿sabes? Yo que sé, que es como que, o sea, están como separados, pero que cada Halo son como 10 euretes y toda la colección son 50 o 60, que dices, bueno, vale. Pero claro, entro y veo 50 euros, 60 euros, 60 euros. Pero esto, ¿qué hostias es esto? ¿De verdad esperan vender a esos precios? O sea, no sé qué es peor. Que esperen de verdad vender esos precios o que haya gente dispuesta a pagar eso por esos juegos. Alguno, o sea, tiene no, que no, no, no, no, no porque sean Kingdom Hearts, sino porque, hostia, que es un remaster. Que sí, no. Está en Amazon en PS4, te lo consigues ya por 10 euros, ¿sabes? Uno de no, esos. Pero si lo has dicho claro, que haya gente dispuesta a pagar ese precio. O sea, no porque sean esos juegos en concreto, sino que es que eso es una locura pagar esos precios. Que no, se les ha ido. O sea, tengo que decir, mira, ahora mismo estoy entrando a Steam. o sea, Steam a Amazon. Y veo aquí, pues eso, yo sé, todos los Kingdom Hearts más el 3, bueno, menos el musical, 40 euros. Vale, pero 230. Joder, me estás contando, tío. Madre, en fin. Tremendo. Square squareando. Ya tienes título para el podcast. Square squareando. Square squareando, vale. Square squareando. Pues eso, es que no sé, llevan una racha de hacer estas tonterías con tema de sacar dinero por donde puedan. La que dices, joder, están jodidos. Y luego van y te sacan el Outriders este en el Game Pass. O sea que estos han visto la hostia de lejos y pues. Pues de lo perdido saca lo que puedas. Mira, que yo a la otra vez le estaba siguiendo un poquito, le estaba echando un poco el ojo, porque a mí me parece, bueno, un looter shooter de estos, uno que esté bien, ¿eh? Uh-huh. No le digo que no, ¿sabes? O sea, bueno, pues son orillas, pero bueno, a mí pues como el Remnant, ¿sabes? Uh-huh. Que al final es un poco el rollo, lo que pasa que nosotros, pues bueno, pasamos la campaña y tiramos para adelante. Pero, oye, si es un rollo Remnant así entretenidillo de horas, pues bueno, a mí no me preocupa, pero... No sé, parece. Luego cuando. Claro, o sea, el momento que tú haces un juego para el Game Pass, olvídate que yo voy a pagar los 60 euros por el aunque sea para Steam, ¿sabes? Mm. O sea, es que. Es como Microsoft, que todos los juegos que sacan en el Game Pass también los sacan en Steam, lo cual está bien, pero sacas 60 euros, ¿qué dices? A ver. Que estoy dispuesto a pagar un poquito más para tener el Steam en vez de en el Game Pass, pero no voy a pagar 60 euros por un juego que estás, entre comillas, regalando. Es muy harto. En fin. Bueno, pues vamos a ir cerrando la sección con la última noticia. Una noticia triste, entre comillas. Y es que Sony pues ha cerrado... O ha, como le gusta llamarlo a ellos, ha reestructurado Japan Studios. Ha reorganizado. Ha... ¿En qué se basa esta reestructuración? Pues en que las vacas... sagradas de Japan Studio pues se han pirado a montarse su propio estudio con casinos y furcias y él ha trasladado a la gente que trabajaba en Japan Studio al estudio este Asobi. Los han metido ahí y digamos que el Asobi ese pues pasa a ser el Japan el estudio de Japón principal de Sony. Entonces, claro. Digo que también mala noticia, entre comillas, porque claro, yo me he metido aquí en Wikipedia, fuente de información 100% fiable y especial, y por ejemplo, mirando desde 2013, ¿vale? PlayStation 4. ¿Qué ha hecho Japan Studio? Empezamos fuerte, NAC. The Playroom. Luego, así fuerte, Bloodborne. Pero claro, aquí pone producido con Front Software. Lo cual me lleva a pensar que esta gente se ha encargado de la producción del juego. Sí, pero es que de Japan Studios lo que he visto que la mayor gente que se ha pegado son los productores. O sea, no programadores de personas por el estilo, son productores. O sea que, y ya todos sabemos a qué se dedican los el tema de producción, que es básicamente a mandar en qué se invierte la pasta. Claro. Entonces, Bloodborne producido con Front Software. O sea, que se ve que esta gente organizaba los recursos económicos y Front Software curraba. Y por lo que tengo entendido, sí que trabajaron algo, pero fue en las mazmorras del cáliz. O sea, que sigamos. Por ejemplo, tenemos... estaba buscando... A ver, porque este es de más atrás. Estaba buscando el Gravity Rush. Porque ese sí que tengo entendido que lo hicieron ellos. Pero... Igual, sí, supuestamente bueno, está producido por ellos. Estoy equivocado, no lo sé. Sí, los Gravity Rush están también por ellos, ¿eh? Ah, vale, sí. Desarrollado con Project Siren. Bueno, Gravity Rush no eran malos juegos, pero bueno, tuvieron el éxito justito, ¿vale? Luego, Gravity Rush Remastered, que aquí, según pone, ya os digo que es todo fuente de Wikipedia, desarrollado con Project Siren y Bluepoint Games, yo me parece que este remaster es de Bluepoint. O sea, ellos aparecen en los créditos porque hicieron el original. Puede ser. También, ojo, también incluyen al Timico dentro. ¿Cómo? Que el Timico es parte de Japan Studio, ¿eh? Creo que no, ¿eh? ¿Seguro que no? Creo que no. Luego... Según pone aquí también el de Last Guardian, que desarrollado con Gen Design, que creo que era el antiguo Timico. Sí, básicamente. Gravity Rush 2, lo mismo, con Project Siren. Y así que hayan hecho más ellos solos. Knack 2. Y para de contar. Y ojo, porque aquí en último lugar, José, aparece una cosa que pone desarrollado junto con Capcom. ¿De qué juego estamos hablando? ¿Pero que es que es uno que sale hace poco? No, no ha salido todavía. No ha salido todavía de Capcom. Es un juego que estaba desarrollando Japan Studio junto con Capcom y que no ha salido todavía. ¿Resident Evil? No, señor. Sujétate. Deep Down. ¡Hostia! ¿Cómo meter aquí el GIF este de Star Wars? Ese es un nombre que no he escuchado en mucho tiempo. ¡Hostia! Entonces, bueno, o sea que... Pero entonces... todavía no está cancelado. Esa es mi auténtica duda. Esa es mi auténtica pregunta. Ahora mismo Deep Down existe. La última vez que le preguntaron a Capcom, dijo que el juego existía. O sea, el proyecto. Habrá que estar trabajando en él. El proyecto. Lo que pasa es que, claro, a lo mejor está el. Yo qué sé, a lo mejor tiene una demo por ahí o algo jugable que se le han dado a un perro para que juegue con el disco y. Como existir, existe. Otra cosa es. Existe. En nuestros sueños. En nuestros corazones. En nuestros corazones. Cada vez que vamos a trabajar, hay un cartelito delante que dice hacerlo por Disney. Y seguidamente te vas a tu oficina a trabajar en el Resident Evil 8. Entonces, lo que te vengo a decir es eso, que claro, Japan Studio, según tengo entendido, contaba con gente importante, como era gente que trabajó en Silent Hill, no recuerdo ahora mismo más, ¿vale? Pero era gente importante. Pero es que realmente no han... No sé, pero veo su nombre metido en muchos juegos muy buenos. O sea, que algo tienen que hacer. Ya, pero pero es que te pones a mirar esto y dices, vale, porque por lo que más se lamenta la gente es por Bloodborne, ¿vale? Sí, claro. Pero claro, ya te pones a ver eso. Producido por Japan Studio, entonces Japan Studio ahí no ha tenido que ver una mierda. Es que realmente lo de producir, sabes que puede ser muchas cosas, que también es lo típico, luego igual de, sabes, al final también hay muchos juegos que pueden estar como bien programados, pero al final hace falta que esté bien organizado, sabes, la parte de arriba, ¿sabes? La parte de gerencia y organización, que igual ahí se ha ido también donde ellos meten mano. Porque diciéndoles a la pasta o consiguen la pasta para invertir en el desarrollo del juego y que acabe siendo lo que tiene que ser, que igual va a poner los tiros, ¿sabes? Que no. O sea, no, no, la gente que hace un juego no son solo los picateclas. Uh-huh. Entonces, ya, pues, pero no sé, en cierto caso también lo entiendo, porque lo poco que han sacado propio apenas ha tenido repercusión. Entonces, claro. Si lo propio de ellos fuese muy bueno, de primeras Sony no lo cierra. Pero bueno, son como muchos años también, ¿no? Como para pensar. O sea, quiero decir, que no es que me digas que esto que tú has visto de que son más como que cooperan o que solo producen y que no desarrollan, no es que me digas que sean los últimos años, sí que hace tiempo sí que hacían todo propio. O sea, que son como muchos años en el mismo rol. No sé si me explico. O sea, que no... No creo que haya sido una de de repente ahora estos son los inútiles y vamos a deshacernos de ellos. O sea, llevan mucho tiempo haciendo lo mismo. Viendo esto que me has dicho. Entonces, aquí hay algo que no estamos perdiendo. Sí, no, lo que pasa es que también ha llegado el Team Asobi este, que con la verdad es que con los Astros ha despuntado. Entonces, pues yo qué sé. No sé, lo que dicen también, sabia nueva, ¿no? Pues a ver. A ver, no sé, pero son como. Pero de momento mucha gente que se ha ido. O sea, no es que se ha ido al Team Asobi, sino que se han pillado del todo. Sí, sí. Pero ya te digo también, son todo viejas glorias de estas que luego te hacen un Yu Suzuki o un del estilo y bueno. Bueno, que te ven aquí con un Kickstarter de una secuela espiritual del Bloodborne y pones la pasta. Y luego habrá que ver cómo sale eso. Y luego ya... Luego a llorar. Hellpoint 2. Bueno, yo creo que ya está bien en noticias, ¿no? Por ahora. Sí. Vamos a pasar. Había muchas y, pues, bueno, hemos escogido las que nos ha dado un poco la memoria. Vamos a pasar al descansito de rigor y enseguida volvemos. Take control. Bueno, ya estamos de vuelta. Y ahora José nos va a hablar de un juego el cual tengo entendido que le ha gustado bastante, pero tampoco quiero hacer spoiler de lo que nos tenga que comentar de él. Y es, señor José, ¿de qué juego estamos hablando? Hablando de Cyber Shadow. Bueno, ya por la música que ha puesto al amigo, ¿no? Que nos podría hacer una idea, va a ser una cosa de esto con pisotes gordos. Va a ser un juego de estos de gafa de pasta gorda. Bueno, pues tampoco. No. Yo sabes que desde el de Messenger les tengo mucho respeto a estos dos juegos. Sí. Pues bueno, Cyber Shadow, que es un juego que ha hecho un... Bueno, está hecho por una sola persona, ¿vale? Uh-huh. Te vas a hacer llamar Mecha School. Y lo publicaba Yacht Club Games, que son los que hicieron, o sea, no solo publicaron, también es el código del Shovel Knight, que es un GOTY. No sé si tengo que haber jugado, ¿no? El Shovel Knight. No, todavía no, tío. Hostia, pues no sé qué coño esperas, macho. La putísimo GOTY, me cago en la puta. Mira que me lo pasé en la 3DS, ¿eh? Pero puto, uf, qué GOTY. Puto GOTY, joder. Y bueno, además, creo recordar, pasa que ahora me la estoy jugando un poco, que la banda sonora que acabas de escuchar está hecha por un español. Oh, pues además, creo específicamente que era un gallego. Pues no lo sabía, ¿no? Creo que sí. Se llama Pentadrangle. Con lo que estoy viendo aquí. Y sí, es. Creo recordar, que era gallego, pero bueno. Pero en los casos, el peor de los casos era español. No sé yo si eso. ¿Cómo debo tomarme eso? Y. Pues bueno, volviendo al tema del juego. ¿Qué decir? Bueno, para los que no se parece que es, bueno, pues es un juego en el que tú eres un ninja cibernético y pues bueno, hay como monstruos, ¿no? Hay monstruos así como mutantes, bichos feos, tal, y por lo típico, que avanzar por los mapas y es todo el típico tema de pues mucha precisión, de saber cuándo esquivar, cuándo atacar, te mueres de un toque, en fin, ese tipo de cosas, ya las sabéis. Me gusta mucho el detalle ese de eres un ninja cibernético, hay que luchar contra mutantes y bichos feos. ¿Qué pasa? Si fueran bichos guapos, ¿no habría que luchar contra ellos? ¿Alguna vez has visto un bicho guapo? Guapo ya sabes en qué sentido, ¿eh? No, hostia, qué guapo, uff. No. Digo, de guapo me lo he follado. Bueno, hay guapos. Hay guapos que son mal bichos. Sí, pero ¿has visto tú un bicho mutante guapo? Según la belleza no, está no, no, a ver, te veo aquí haciendo un flip a tortilla y no, esto es una respuesta de sí o no. La belleza está en los ojos del que mira, a lo mejor para mí no, pero para otro sí. Vaya puta mierda de respuesta. De hecho, ¿tú has visto alguna vez uno? No. Vale, pues ya está. A ver, yo me voy aquí con la tortilla feliz, vamos. Es clarísimo. Bueno, pues eso, entonces, bueno, este tipo de juegos también desde, bueno, desde Shovel Knight les empecé a tener cierto respeto, luego ya con The Messenger, en fin, a tope. A ver, pregunta, ¿el juego qué es? ¿Arcade de Super Niveles o es Metroidvania? Arcade. Vale, guay. Bueno, entre comillas es arcade. Pero tiene como dentro de los mapas, tiene como secciones a las que lo típico como Metroidvania, ¿no? Que no puedes hacer hasta que tienes una habilidad. Uh-huh. Pero digamos que entre los niveles, cuando estás al principio y al final de los niveles, tienes como el típico punto de transporte, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, pero lo que te dejas en los niveles anteriores no es que sea por el camino, sino que son cosas secundarias. O sea, tú te puedes pasar todo el juego sin volver atrás, que digamos. Sí. Pero con las áreas que desbloqueas, pues si en mitad del juego te ves muy jodido, puedes volver atrás a ir a esas secciones ocultas pues para conseguir esas mejoras que igual te ayudan a progresar. Uh-huh. Vale. Vale, o sea, en ese aspecto no es un método de bien. A mí los métodos de bien me dan un poco pereza, la verdad. Sí, a mí mucha. Por eso quizás no me he empezado todavía el Shovel Knight. El Shovelite no es un Metroidvania, ¿eh? Es también no, arcade. No, mierda. Antes me has dicho el Shovel Knight. Sí. Vale, no, lo había confundido con el Hollow Knight. Vale, no. Uh-huh. Y el Hollow Knight puede que tenga más pesa porque es de ese estilo. Pero no, yo te hablo del Shovel Knight. Vale. Está hecho lo del Shovel Knight, que es el puro arcade. Uh-huh. Vale. ¿Te has jugado al Shovel Knight entonces o no? No, todavía no. O tampoco me cago en puto. Ese sí que es goti. Encima es arcade y súper sencillito. Vale, no, pues ahora sabiendo que es arcade, porque tenía miedo de que fuera Metroidvania, que estoy un poquito... No. Llevo saturado muchos años de los Metroidvania. Es arcade. Pues lo típico, ¿no? Muchos bichos, hay que tener mucha precisión. Tienen sus bosses. Tan chulos, Pero... Pero importante el juego. Se me queda en GOTY del montón. ¿En qué sentido? Si vas a este juego comparado con The Messenger, este tipo de juegos tiene todos los checks. O sea, por la música ya lo habéis escuchado. Puta madre, el tema de los controles. Diría que no tan precisos como The Messenger, pero bueno, nada grave, nada. Vale, variedad de enemigos check, el tema de que los niveles sean un desafío, vale, o sea que está bien, check, el juego es divertido de jugar, de esquivar, de atacar, de avanzar, check, tienes tus mejoras, check, si aprendes a usar bien las habilidades del juego, o sea, eres como un puto ninja de verdad y eso mola un huevo, sabes, cuando lo haces bien. Uh-huh. Como en el Messenger, o sea, eso de que no tocas el suelo, sabes, porque vas ahí haciéndote todo el combo perfecto. Eso mola un huevo y tienes buena variedad de momentos. O sea, yo que sé, hay misiones que las que vas en moto. Hay misiones que pues está todo el mundo en la zona mutándose de bichos a lo bestia. Hay misiones o bichos que son robots gigantes, cuevas, en fin. Pero para mí el mayor problema que tiene el juego es la historia. Vale, la historia es un puto coñazo. La historia es lo típico, yo que sé, hay una chica, está en peligro, tienes que rescatarla. Y el juego no hace mucho por hacer entretener la historia. Entonces, yo llegaba a un punto en el que pasaba de ella. La veía y decía, vale, pues está aquí pasando algo y me la suda tres cojones. Así como en el de Messenger mola un huevo. Y en el Shovel Knight es una historia que ellos mismos saben que es poco, entonces te meten poquita historia, ¿sabes? Es como, bueno, como esto es algo un poco importante, pues te meto aquí, yo qué sé, dos o tres momentitos de historia y para adelante. Aquí es como que te quedas con toda una historia seria y tal, pero sudas rabo porque pues, es un coñazo, la verdad, como está contada. Y al juego, para mi gusto, le falta ese puntito por el que lo recuerdas. Uh-huh. Eso que le da personalidad, ¿sabes? Yo que sé, si hablas de The Messenger, porque es con el que has estado jugado, pues tú tienes... Joder, los diálogos, tienes el mercader, tienes hacer la cosa. Sí, ¿te acuerdas de eso? Sí, no, y aparte de... Sí, no, a lo de hacer la cosa quedará para siempre grabado en mi memoria. No, hombre. Pero aparte y el mercader y las conversaciones molaban un huevo. Aparte de todo eso, la historia también es interesante y, por sí. Y la historia está chula, está guapa. Aquí no. Entonces, así como a bote pronto, lo que te digo de este juego es... Si te va este género... Adelante, es recomendable el juego, ¿vale? Te lo vas a pasar bien si te mola el género. Pero antes que esté The Messenger o Shovel Knight, pero de calle. Mm-hmm. ¿Sabes? Es como... recomendable, sí, pero el último en la lista de recomendables. Vamos, este es si te va el género. ¿Sabes? Así como Shovel Knight y The Messenger, os recomiendo todo el puto mundo... Eso te lo recomiendo si has jugado ya a esos juegos y te ha gustado el tema. Uh-huh. Y poco más que añadir, salvo que tengas tus preguntas. O sea. No, porque una era esa, me imagino que... A ver, el juego... Porque estos juegos también de así... indies, pero con estética retro. Lo que me mata mucho es que te llenen... O sea, a ver cómo lo explico. Que los mandos actualmente pues tienen 4, 5, 6, 7, 8... 8 botones, 9, 10 botones. O sea, es sencillo de manejar. Usas 2, 3 botones y para adelante o tienes que hacer combinaciones de mano de pulpo. No, es facilito. es facilito. No, no tienes que hacer cosas muy complicadas, ni hay muchas armas, ni nada por el estilo. Lo es típico. Que mí, es que a mí lo que me mata de estos juegos retro es cuando te meten tropocientas mil acciones que tienes que usar, tropocientos mil botones, cuando realmente en la época usabas un juego retro de 8 bits, usabas dos botones. Okay, no, esto es como esta, yo qué sé, esta, el saltar. El típico das para adelante, el atacar, que si lo mantienes pulsado es un ataque más gordo, y el moverte. Uh-huh. Y ya. Vale. ¿Duración? Duración, pues te lo voy a mirar en Steam de cuántas horas le metí. Porque la verdad es que ahora no me acuerdo. No es muy largo, ¿eh? Pero no. Bueno, luego depende de la habilidad. Sí, y del backtracking que hagas para conseguir objetos. Bueno, o sea, ¿qué decías hacer backtracking? O luego lo malo que eres, porque yo por estos juegos pues no soy tampoco el mejor. Bueno, a mí 8 horitas me duró. O sea, bueno, que para este género, bien. Tampoco es corto, ¿eh? No. O sea, para este género, también te digo, yo manqué mucho. O sea, creo que puse una captura en el grupo de Telegram de cuando me lo pasé, porque ponía el número de muertes que ya tenía y eran bastantes. Sí, recuerdo que la subiste y que marcaba bastante, pero no recuerdo el número. No, yo ya no. Pa, a ver. O sea, me podría poner a buscarlo, pero creo que no. Tampoco hace falta. Pero sí, sí que doy fe que recuerdo que lo. Pues sí, era alto el numerito, vamos. Uh-huh. Y pues poco más, ya te digo, ¿eh? Yo en tu caso, por ejemplo, te recomendaría antes jugarte al Shovel Knight. Uh-huh. Porque me parece un juegazo. Pero, bueno, pues si te acabas el Shovel Knight y dices esto es el juego, ¿no? Pues que son de no tener que pensar mucho, ¿sabes? Que puedes volver a ellos cuando quieras, ¿sabes? Que no es lo típico de, joder, tengo que meter una sesión de 8 horas o algo por el estilo. Pues para eso, si te va el rollo este, recomendable. Pero antes te recomiendo Shovel Knight y The Messenger de lejos. Bueno, pues no, ahora sabiendo que el Shovel Knight es arcade, pues sí que le tiraré. Porque ya te digo que lo había confundido con el Hollow Knight, y el Hollow Knight lo que me da es, sé que es muy buen juego, todo el mundo lo pone que es muy bueno, pero me da una pereza tremenda lo del Metroidvania. No, pero bueno, el Shovel Knight lo que tienes es que hay dos o tres DLCs, pero que está muy bien, ¿eh? Mm. Pero vamos, el Shovel Knight es divertidísimo, vamos. A tope con él. Bueno. Pues yo poco más que añadir, la verdad. O sea, tampoco me quiero meter aquí a hacer análisis súper largo. No, bueno, también entiendo que será un juego que tampoco da para mucho más. ¿Apartado gráfico, 8 bits o 16 bits? Si te digo que ahora mismo no distingo entre uno y otro. ¿Para dónde tira más? 8 bits menos colores, 16 bits más colores. Sí, pero diría 16, entonces. Yo qué sé, yo no soy un boomer como tú. Se ve bien, tiene colores. Qué buena época. Toda época pasada es mejor que la anterior. Qué buena época cuando comprábamos juegos por la portada y luego te ponías a jugarlo y era una puta mierda. Ay, uf, qué maravilla. A mí me pasa más ahora al revés, ¿eh? Que me peo porque veo gameplay y luego una puta decepción. En su época todos los juegos que jugaba los cogía por la carátula y todos me gustaban. Y ahí está la prueba de que al final no hemos evolucionado en nada. Pasamos con el siguiente. Vale. Segundo de la tarde, José. Segundo de la tarde, este sí. Qué puta maravilla. Doom Eternal, The Ancient Gods, parte 2. Segundo y último DLC del juego. O bueno, por lo menos del primer año. Qué puta maravilla, colega. O sea, qué... Uf. Doom Eternal GOTY del año pasado. El DLC igual de GOTY y este segundo DLC. En acceso precipitado no fue GOTY. El mío sí. y bueno, del tema de los odios de los DLC, bueno, no vamos a hablar, yo creo que no sé para hablar del tema. Luego hablaremos. Pero bueno, el tema es, pues eso, tenemos la segunda parte del DLC que está. Termina en un principio la historia del Doom Slayer, ¿vale? Esto cierra la historia de. Sí, del mítico marine de Doom. Y pues en fin, espectacular. O sea, es que no, lo único malo que tiene este DLC es que no dure más. O sea, de nuevo, igual que el primer DLC, este DLC te coloca con tu personaje a tope de todo y te pone los enemigos para que sea un desafío para un personaje de Doom con absolutamente todas las mejoras ya puestas encima. Viene fuerte, igual que, ¿eh? Que viene fuerte. Sí, uf. Está muy tocho el juego. No me jode porque el argumento de DC está muy guapo, pero no quiero hacer spoiler. Pero bueno, te digo, lo único malo es que como el primer DC, al final son solo 3 misiones. Pero que son 3 misiones que la primera misión me costó igual una hora pasármela, ¿sabes? O sea, es puta acción. O sea, no hay otra forma de decirlo, macho. Vamos a ver, pregunta. ¿Añade armas nuevas o habilidades nuevas este DLC? Joder, sí, y ahora no estoy cayendo en cuál era. Sí, vale, tienes. Bueno, ahora lo que le han metido ahora es puntos a los que te puedes enganchar con el gancho de la escopeta. Sí. Entonces, como cada vez es un poquito de parkour en el aire. Con el gancho de las escopetas, ¿sabes? Ahí es un poco donde están las plataformas y esas cosas. Pero son puntos predefinidos, ¿no? No es donde te dé la gana. Sí, no, eso, son puntos predefinidos. Y te dan un martillo. ¡Oh! Martillo que bueno, básicamente la idea del martillo es que haces un stun en área, ¿vale? O sea, hagas tontos a los enemigos, encima les salen estrellitas en la cabeza y cosas así. Y además potencia los efectos o los que están los enemigos. O sea, tú en el Doom Eternal, recuerdo, si les prendes fuego a los enemigos en vez de soltar la armadura, si los congelas, dan salud. Y entonces, si lo tienes en los otros estados y además le pegas el martillazo, pues como que duplicas lo que te da de todo eso. ¿Vale? Entonces, por un lado está, bueno, lo del gancho, está lo del martillo. Tienes una skin, si quieres, para jugarla, para que pelees con el bárbaro, ¿vale? Muy... para que la apetezca. Y luego lo que hay es variedad de enemigos, ¿vale? Hay... ¿Meten enemigos nuevos? Sí, meten enemigos nuevos, sí. Bueno, son más como variantes de enemigos existentes, pero que les dan bastante chicha, ¿vale? Por ejemplo, hay uno que si le atacas, pues se pone a gritar y enfurza a todos los que están cerca. Vale. ¿Vale? O hay otro que es como el enemigo básico del Doom 2016, para que te hagas una idea, pero que básicamente es como... ¿te acuerdas del enemigo básico del Doom? ¿O del 2016? Ese que era como naranjita, así, debilucho, que de dos escopetazos lo matabas, básicamente. ¿Enemigo? Vale, sí. Vale, pues imagínate uno de esos, pero que solo lo puedes matar de una forma específica, que no voy a decir cómo, pero la idea es que es como Sonic. O sea, en plan, se hace una bola, empieza a girar y se carga contra ti. Sí. Vale, pues eso, ¿sabes? Ese tipo de cositas. entonces este DLC, pues bueno, pues tiene esos tres modos, enemigos eran unos dos... Hombre, a ver, no es por ganas de crear polémica ni nada, pero me parece un poquito rácano eso, ¿El qué? ¿Lo de los enemigos, o sea, digamos eso? Aprovechar el diseño del enemigo y hacerlo nuevo, cambiándole la forma de atacar o la forma de cargártelo, me parece un poquito rácano. No sé, es que... está un poco complicado, no sé cómo decirlo. O sea, en este juego... es más como un puzzle, ¿sabes? Es más de meterte un enemigo... Es el caso exclusivo de este, por ejemplo, ¿vale? El que grita es un bicho por su propia cuenta. Hay un bicho nuevo que lanza maldiciones. Hay otro que tiene una bola con pinchos y va todo armado. O sea, técnicamente son variaciones, porque el diseño está basado en otro bicho, pero la forma en la que juegas contra él es completamente distinta. Entonces, realmente, cuando estás pegando tiros... da igual que tenga un diseño distinto, ¿no? Porque es otra pieza más en el puzzle y tienes que enfrentar de una forma distinta. Ya te digo, lo último que preocupa es que reaprovechen el modelo. Entonces está eso y vuelven, porque en Doom Eternal los quitaron, los... entre comillas, los quitaron. Las bolas estas que en el Doom de Disney que haces que agarran y empiezan a ser bichos todo cerca. Vale, que estaban, sí. Estaban esos puntos ahí que le quitabas ahí una mierda y explotaban sí. Todos bichos cerca. Uh-huh. Pues eso. Sí, que básicamente era una manera de activar una horda. Sí, pues han vuelto a meter de esos, ¿vale? Lo que pasa es que ahora, digamos que tiene como dos niveles, ¿sabes? En plan, tú lo das una vez y sale un nivel. Que es el que te hace falta para avanzar, y luego tienes la opción de hacerlo una segunda vez, que es mucho más difícil. Uh-huh. Y claro, aquí, básicamente este DLC es el tema de la dificultad, es el tema de que como está preparado para un personaje que está a tope, te va a costar sacarlo. Yeah. Y ha habido momentos jodidos. Los momentos que me cago en sus putos muertos. Por lo demás, por la verdad que poquito que meter. Aquí no sé muy bien cómo les ha pillado, porque bueno, luego está, ¿no? Les ha pillado un poco con la compra de Microsoft. Uh-huh. Todo eso. ¿En qué dificultad la has jugado? A ver, como tiene nombres de dificultad, creo que es pesadilla, ultra pesadilla. A ver si encuentro aquí los nombres que tiene exactamente para que uh-huh. te pueda decir. No es el más difícil, ¿eh? Porque si no me pego dos tiros, la verdad. Vale, no, pero que me refiero que no lo ha jugado en fácil o normal. No, lo he jugado en pesadilla. Uh-huh. Vale, o sea, de dificultades está el fácil, el normal, el difícil, muy difícil, que sería el que yo he jugado, que es el pesadilla. Luego está el ultra difícil. Y luego hay un modo que han metido ahora, que es el extra life, que básicamente es para que sea como los juegos antiguos. O sea, tú tienes un número limitado de vidas. Y puedes conseguir vidas extra que están ocultas por el mapa, pero esas son todas las vidas con las que vas a jugar. Vale, entonces diría que yo me lo he jugado en... Bueno, yo qué sé, es que... los nombres de dificultades técnicamente son el... soy muy joven para morir, hazme daño, ultraviolencia, pesadilla, ultrapesadilla y el modo ese. Pues yo en pesadilla. Uh-huh. También que es un desafío. Y claro, pues hay bichos que cuestan un huevo. Respecto a lo demás, pues bueno, la historia muy bien, a mí me ha gustado, tiene un par de giros ahí chulos, pero especialmente hay que decir la cinemática de la tercera misión, un homenaje guapísimo a Vengadores Endgame. Uh-huh. O sea, que yo lo estaba viendo aquí y me quedé quieto mirándolo, porque aquello era una puta pasada, o sea, tú empezabas a ver alrededor y eso era guapísimo, o sea, yo hace la película con eso y guapísimo. Y pues poco más que añadir. Ya te digo, lo único que me fastidia es que no dure más. Uh-huh. Bueno, también hay un... No sé si es una pega o no, pero la cosa es que estos DLCs no tienen apenas puzzles ni mejoras. Claro, tú aquí no puedes conseguir mejoras porque tu personaje está mejor al tope, ¿sabes? Entonces, te quitan esa parte de exploración, básicamente. Hay un poco de exploración de esto de secretitos y tal para vidas extra y tal, pero vamos, al mínimo. Uh-huh. Sí, el juego base sí que tiene más para conseguirte pues, todas las mejoras del personaje y tal. En el DLC no. Y pues eso. Nada más que añadir ni nada más que decir del juego. Se sigue viendo que flipas de bien. Se sigue. Es una puta maravilla técnica el juego. Y de nuevo. Mi GOTY del año pasado sigue siéndolo, este DLC solo reafirma más y hace que sea un juego todavía más recomendable. El que no lo tenga está tardando. Yo, por ejemplo. Sí, efectivamente. Como imagino que hay alguno que se lo está pensando en decir, oh, pues igual me lo cojo en el Game Pass, y creo que está en el Game Pass. Si no me equivoco, en el Game Pass está el juego, pero estás en los DLCs. Y no sé cómo funciona el tema de un juego de Game Pass ir pagando los DLCs por separado o. Pues no tengo ni idea, yo No, tampoco. no tengo ni idea y tampoco me importa ahora mismo una mierda. Este juego lo pagáis entero porque se lo merece. Bueno, de todas formas me imagino que ahora con lo de la compra de Microsoft y todo eso, yo supongo que pondrán los DLCs también. No sé, porque supuestamente este juego, el Doom Eternal, lo pusieron en el Game Pass. Bueno, cuando anunciaron lo de la compra, ¿sabes? No, no estaba formalizado del todo, pero. ¿Sabes? Pero cuando anunciaron que lo iban a comprar, ya lo pusieron. Y pues eso, o sea, yo de nuevo, es que nada más que decir, mi GOTY del año pasado, de lejos, es un juegazo, de verdad, que la gente que le da pereza porque es más Doom y ya se jugó el 2016, o sea, no, no, no, no, no, o sea, no, quitaros la idea de la cabeza porque no. Bueno, pues yo lo que voy a hacer es no me he traído un juego para hablar de él, sino que voy a comentar a lo que he jugado, o sea, a lo que me ha dado tiempo a pasarme desde la última vez que grabamos hasta ahora, que tampoco es tanto, ya te aviso. Pero, yo Pero sé que tú te has jugado aquí un par de gotis que yo me sé de cierta compañía que yo adoro. hoy vengo para que estés orgulloso de mí. Oh, hoy sí, hoy sí. Hoy puedo decir. Bueno, depende de la opinión que me vayas a dar de los juegos. Es buena, espero. Que por fin vas a tener algo de buen gusto. Entonces, pues vamos a empezar por orden de los que me he pasado. Y el primero sería el Portal. Madre mía, qué goti y qué hostia te metes por no haberte jugado hasta ahora. O sea, te daba con una mano, una te daba la mano y te saludaba y con la otra te daba toda la hostia en la cara, mano abierta, ¿sabes? Muy chulo el juego. También es verdad que en su momento supongo que sería un juego más desafiante, porque ahora, claro, como han salido cientos y cientos de juegos de puzzles inspirados en esto, pues claro, uno viene ya un poquito con la escuela hecha, ¿no? Pero muy guapo, muy chulo el juego, muy guapo el sistema de puzzles, muy guapa la jugabilidad y sobre todo la historia, guapísima y cachondísima. Grados Goti. GLaDOS Pero GLaDOS más Goti todavía en el siguiente que me he pasado, que es el Portal 2. ¿Qué otro Goti como una catedral? Aunque de este tengo una pequeña queja, y es que si el anterior era bastante, me resultó bastante sencillo, este me resultó muy sencillo hasta que llega el tema de los geles. Ah. Que ahí pega un salto de dificultad el juego, pero bastante gordo. O sea, que en su día la gente tuvo que sufrir con esos puzzles. O igual es que yo soy medio imbécil, que también. Bueno, También. decir, yo no tengo recuerdo de sufrir tanto, ¿eh? Mira que, yo tengo recuerdo de estar, porque en esto el 2 salió cuando yo estaba en Estados Unidos, y me acuerdo de estar con el colega, con un amigo que, bueno, igual no está escuchando, que estábamos allí con el juego reservado, ¿sabes? Esperando ahí a las 7 de la tarde dándole F5, viendo cómo se caía Steam, porque estaba sacando Portal 2 y viciando el lanzamiento. Pero no tengo recuerdo de que fuera así excesivamente difícil. Pero ya te Pero digo, goti. también muy goti. Quizás los puzzles, ya te digo, los de los geles están quizás un poquito más enrevesados. Pero joder, en GLaDOS en este todavía me mola mucho más. Apenas se la ve resentida el primero. ¿Qué tal el momento patata? El momento patata no sé, pero cuando te está llamando gorda y te está llamando pero sin resentimiento, o sea, me estaba partiendo el culo de la risa. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y el doblaje cojonudo encima Sí, también, ¿eh? el doblaje es muy bueno también. En fin. Y, qué tal, y bueno, y qué tal hay una cosa que a mí me gusta mucho de los Portal, que no es la que es la música de los créditos del final. Ah, buenísima también. O sea, quizás sean los únicos créditos que me quedo a verlos intencionadamente. Es que bueno, yo lo siento, me empiezas a hablar de Portal, ¿sabes? Y también el final del 2, la cinemática está subiendo al ascensor con las torrecitas. Sí. Goti, o sea, que lo ves y dices, chapo, o sea, chapo. Sí, sí. No puedo decir. Lo único es eso, que mi percepción de los puzzles del 2 es que al principio es súper sencillo y luego pega un volantazo muy brusco. Pero nada. Pero nada, muy goti el juego. Eso, y el momento luna también. Es que todo, tío. Es que yo me llega flasado, ¿sabes? Esto como el Fernando Alonso Ruiz. Ahí me acuerdo eso, ¿no? Del momento que se rompe el techo y lo ves ahí de fondo y dices, no puede ser. Y dices, no puede ser, me estás pidiendo que haga lo que creo que sí, me estás pidiendo que haga. Y yo, Yo no lo pensé así. Mi pensamiento fue, voy a tirarle a ver qué pasa. Y dijiste, adiós. Y dije, ah, pues sí que ha pasado algo. Es que es guapísimo. ¿Has jugado el cooperativo del 2? No. Ah, porque sabes que son puzzles completamente distintos, ¿no? O sea, son puzzles hechos para dos personas. O sea, no es que sea lo mismo cooperativo. No sabía, ¿no? Sí, sí. Bueno, una oportunidad para volver. Claro. Entonces, bueno, ya estás un poquito orgulloso, ¿no? Los próximos ya son los Half-Life. Madre mía, bueno, y ya cuando veas que para el próximo Half-Life mezclan con Portal, vamos, ya. Bueno, en el Portal 2 ya mezclan con Half-Life. Sí, sí, ya empiezan a mezclar, pero ya hay ganas de que mezcle. Es que no te ha pasado los Half-Life. Cuando te los pases ya entenderás por qué va todo. Bueno, ya eso ya son los próximos. Madre. Bueno, siguiente juego que me he pasado, Titanfall 2, que en su día me jugué la campaña, pero me la dejé un poquito más avanzada a la mitad. Mira que yo le echo horas al multijugador, pero la campaña... Pues la campaña es muy goti. El multijugador también, ¿eh? Mm. Uf, sí, al multijugador yo jugué al 1 bastante. Sí, también, joder, me acuerdo, vamos... Me acuerdo de judeizarlo comprando el Origin en México. Madre mía, es que para los juegos buenos me llegan los flashazos así de la memoria de vez en cuando, porque no me acuerdo qué cena ayer, pero de cómo me metí a la VPN de México para pagar el Titanfall desde el wifi de la universidad, eso sí me llegó. Pues ya te digo que la campaña de este es muy goti, ¿eh? Un juego muy divertido, también doblaje cojonudo, que te ayuda a meterte más en el juego. Pero joder, juégatelo, que te va a gustar. Vale. Aparte que no es que sea muy larga, pero tampoco es corta. La campaña, unas 7-8 horas te las lleva. O sea, que no es... Mientras no sean como las del 1, que llamar a esa campaña, uf, ahí sí que es, ahí se pasaron. No, es una campaña con papel. Ah, campaña, sí. Vale. Bueno, siguiente juego que me he pasado, Yakuza 3. Uf, pasando sudando a rabo. Oye, tú estabas con el cero, ¿no? Te lo llegaste a terminar. ¿Qué coño? No aguanté. Uf, me quedé sopa, ¿eh? Ya, tía. Que después de Kiwami es que era más de lo mismo. O sea, es que yo no sé. Que entiendo, ¿eh? Que dice, vale, el Yakuza, o sea, que son ese rollo, vale. Pero, uf. Es que es como, me pasé el Yakuza al Kiwami. Pasan 6 meses y digo, bueno, voy a coger ya el cero. Eso se me hace repetitivo. Tía, pasé, no sé, 3 o 4 horas y dije, hostia, es que ya está. Es que ya es lo puto mismo. Y digo, uff, ¿me tengo que pasar así 6 juegos? Uff, no. Oh, qué asco que me das. Uff. Juegazo, puto goti, joder. Lo único que quizás, la jugabilidad, pues se nota el... Porque yo el 1 y el 2 originales no jugué, yo me jugué a los Kiwami. Entonces eso sí que sé que están, jugablemente están mejorados. Este se ve que es el original, jugablemente es el original. Lo que pasa es mejorado para la versión remaster. Eso, está más limitado jugablemente. Pero nada, goti. Salvo las partes de los críos, que qué horror de ritmo que lleva. Porque tú, en este juego, Kiryu regenta un orfanato y qué pesados los críos. O sea, yo los mataba a todos. ¿No puedes hacerlo? No puedes. No hay, bueno, que a todos los juegos, o sea, al menos que le haya un mod en PC para hacerlo. Cuando salga en PC, pues a lo mejor. Pero si ya están en PC. ¿Ya están los remaster? Claro, están los remasters como en enero o algo así, y hace poco ha sido el 6. ¿Ah, sí? Pues ni enterarme, Julio. Madre mía. Pues mira, madre mía. Ya te los puedes jugar. Sí, por poder puedo, la hora que quiera. Otro jueguecillo que me he pasado, el Ratchet & Clank de la PS4. Muy divertido. No, se me hizo un poco pesado a partir de cierto punto el juego. Pues a mí no. O sea, lo está jugando pum y al final me lo terminé y dije, tía, pues ha estado. Me esperaba eso, ¿no? Me esperaba que en algún punto se me hiciera pesadete, pero no. Muy divertido. Es como ver una serie de dibujos animados. Sí, no, se lo he jugado, pero a mí se me hizo. Llegó un punto en el que, no sé, ya era como. Empezó a ser muchas horas de lo mismo. Lo dice el que se pega a tropocientas horas destrozando demonios en el Doom. Sí, pero hay variedad de. En el Ratchet & Clank no tanto. Bueno, en cualquier caso, yo lo recomiendo mucho, y sobre todo a padres con niños y sin niños también. O sea, el juego es divertido. Ahora, pero cosa, si, ¿eh? Si lo ponéis con los chiquillos delante, los chiquillos van a flipar. Te digo una cosa, lo de padres sin hijos, yo lo puedo decir, pero bueno. Bueno, eres padre, lo que pasa es que no has expulsado a tu hijo de tu cuerpo todavía. O sea, es como intento hacer un tortilla flip y si te haces el cacho del mango de la sartén. Madre mía. En fin, yo lo recomiendo muy fuerte. Además, creo que está ahora gratis en la PS4. Lo pusieron gratis en esto del Play at Home. Tirarle sin miedo. Cogerlo y tirarle sin miedo porque os vaya a divertir. Además, ¿en qué juego tienes un cañón que convierta a los enemigos en ovejas? Todo dicho. Y bueno, y el último que me pasé fue el Star Wars Squadrons. Es este de EA, de nave, rollo salvando mucho las distancias. Ace Combat. A ver, Ace Combat es superior. Star Wars Squadron es A Star Wars así como en general. Digo, que no vienen los haters. No, Star Wars Squadron. Y bueno, Star Wars en general. Ace Combat es superior a Star Wars Squadrons, ¿vale? En todo, o sea, en historia, en relación con los personajes, en guión, en manejo de los aviones, en misiones, en armamento, es superior. Pero este, oye, a mí me ha entretenido bastante. Dentro de lo que es que buscas algo del rollo parecido a los Ace Combat, pues este me ha entretenido bastante. Tienes a dos pilotos, o sea, manejas dos pilotos, uno por la Alianza Rebelde y otro por otro Imperial. Uh-huh. Entonces vas haciendo la historia a los dos. Tiene modo online, pero no lo he probado, ¿vale? Yo he jugado la campaña. Vas combinando la campaña con los dos. Por un lado vas pues haciendo misiones rebeldes de salvar a mucha gente, y por otro puede ser un cabronazo imperial. Yo lo fui en las misiones de imperiales, porque de hecho, por ejemplo, te dicen, jugando como te pasa con los dos bandos, ¿vale? Pero jugando como imperial, pues llegas a una misión que te dicen, pues tienes que proteger este destructor, vale, y empiezas a protegerlo de ataques enemigos. Y de repente pasan unos convoys de estos que están escapando de rebeldes y dicen, opcional, puedes cargarte los convoys de que están huyendo. ¿Lo puedes hacer o no? Y si lo haces, pues aparte de que te dan más puntos y tal, desbloqueas conversaciones pues de algún compañero. Entonces, por ejemplo, tienes al compañero que te dice, tío, que eran refugiados, tal, no me esperaba eso de ti. O tienes al otro compañero, tú eres de los míos, a reventarlos a todos. Entonces, pues por ese rollo está entretenido. O sea, que no es un jueguecillo de disparar y tal, y ya está. Que tienes como si estuviera viendo una peli. Y bueno, es larguito también. Creo que me duró unas 14 horas la campaña. Lo que pasa es que sí que me encontré con un bug. Sí que me encontré con un bug y tengo entendido que hay otro del palo, y es que cuando vas a empezar una misión, la pantalla te pasa fundido a negro y se queda ahí. Y si vuelves a reiniciar el juego y lo empiezas por ahí, le vuelve a pasar lo mismo. Tienes que cargar un guardado anterior. Uf. La pantalla negra de la muerte, ¿no? Sí. Madre mía. Ojalá la pantalla negra y de fondo hay que oírse respirar del Vader. Tu partida. Esta no es la partida que estás buscando. No, lo único que ves es el símbolo este de que está cargando. Yo tuve suerte porque el guardado anterior justo lo hice al acabar la misión anterior. Entonces, bueno, solo perdí media hora. Pero si hubiera hecho el guardado anterior tiempo atrás. O sea, el autoguardado estaba corrupto. Era el guardado manual el que tenías que. Sí. Que tener cercano. Bueno. Y tengo entendido que pasa en dos misiones. Tampoco, qué bien. Y que no hay viso de parchearlo. O sea que. Eaeando. Te creo que no van a arreglar eso, se me parece un poco más feo. ¿Cómo? Que no van a arreglarlo, sí que me parece feo, ¿eh? Me metí en los foros y todo, porque los desarrolladores sí que hablan mucho con la gente. Y no había noticias, porque preguntaban mucho que cuándo lo iban a arreglar, y cada vez que preguntaban cuándo lo iban a arreglar se hacía el silencio. Sí, pero vos os quejáis, si son más horas que os dura la campaña gratis. ¿Y os quejáis? Entonces, pues, aparte de eso, pues lo demás, bien. Lo único, ya te digo, para mí es combate superior. Porque este aparte quizás se hace un poco más fácil en el sentido de que tú en el espacio puedes parar la nave en seco y no tienes que estar controlando los giros, los movimientos, tal. Luego hay veces que te chocas contra las cosas y es como... O sea, en el Ace Combat, si te chocas contra algo, despídete. Avión a la mierda. En sí. Este no, en este parece que llevas un bloque y se choca contra un asteroide y no pasa nada. Te baja un poquito los escudos y ya está. Yeah. O sea, son cositas que quizás te sacan un poco, ¿no? Porque tú esperas que si te chocas contra algo, pues reiniciar misión y se acabó. Pero bueno, dentro de lo que cabe, ¿lo recomiendo? Sí, si tienes ganas de jugar algo rollo un arcade simulación de vuelo y encima te mola el rollo Star Wars, pues sí que lo recomendaría. Aparte, ha estado baratito el juego, creo que ha llegado a bajar a los 18 o 17 euros. Y por ese precio, muy bien, muy divertido. ¿Se puede jugar en con mando? Sí, yo lo juego con mando. Con un stick controlas el... Ay, a ver cómo era. Porque es que... No, bueno, o sea, lo que sabes, si es de esos juegos que dices, mira, para este juego tienes que coger, ¿sabes? Toda la parafernalia está para juegos. No. No, eso no lo necesitas con ninguno. Lo que pasa es sí que es verdad que es lo mismo que un volante. Si sabes manejarlo, pues un volante te, Entiendo, en un juego de conducción es lo mismo que el que juega, por ejemplo, juegos de lucha. Con un stick siempre jugarás mejor que con un mando. Pero con un mando... Sí, bueno, pero hay juegos, ¿sabes? Que lo levantan para dentro lo de la inmersión y dices, este juego es para jugarlo con todas las parafernalias, ¿sabes? No, es para jugar con un mando. Puedes jugarlo con mando. Ahora, ya te digo que dentro de lo que es el juego, a mí me ha resultado divertido y agradable. Y en VR es una pasada, ¿eh? Lo he jugado con las PSVR, sí que es verdad que la calidad gráfica, pues, obviamente baja un poco porque las PSVR dan para lo que dan, pero es una auténtica pasada en VR. ¿Este que lo juegan PS5? Sí. Vale. PS5, sí. Pero la versión de PS4 y no tiene upgrade que yo sepa a PS5. Sí, sí que tiene. Que yo sepa, no, ¿eh? Y si lo tiene, yo no me lo he descargado. O sea, no, pero te digo, es que me estaba echando un ojo a la ficha de Steam del juego. Para ver si por lo que se ha salido un parche es para lo de que arregla ese fallo, igual y no nos hemos enterado. o algo. Y juraría haber leído, se meten los cambios gráficos que se ha metido en la versión de PS5 o algo por el estilo. Pues como no sea un parche automático, cosa que dudo, porque todos los juegos de PS4 que te dejan gradear a PS5 tienes que ir a la Store a seleccionarlo o a las opciones del juego. No sé cómo funciona eso en PlayStation, pero tengo que decir que he visto como un parche de PC que dice, vale, hemos puesto como los... Bueno, creo que las notas ponen cosas de PS5 también por ahí, porque les apetece. Pero sí que juré que he visto eso, que... Sí, aquí pone, por ejemplo, esto es de el 25 de noviembre, una actualización, y pone, se añaden las mejoras de Next Gen, el juego ahora soporta 120 FPS y hasta 4K en Xbox Series X, se mejora la calidad visual y de luces en PS5. Pues yo ya te digo que entonces he jugado la versión PS4, porque el parche automático es seguro que no lo baja. Eso ya no sé. O sea, tú cuando metes un juego en PS5 que puedes, por ejemplo, el Control. Tú metes el Control en PS5, pero para jugar a la versión de PS5, a la que puedes upgradear, tienes que seleccionarla para descargarla. Tienes que seleccionarla tú, no te lo hace el juego automático. Vale. Bueno, yo aquí he leído los datos del parche y pone eso. O sea, que ya te digo que la versión PS4, que obviamente a la versión que yo jugué, la PS4 Pro... Se juega muy bien y vamos, que si tienes ganas de echarle un ratito a algo de eso, no está mal. Obviamente recomiendo mucho más el Ace Combat 7, por ejemplo, pero este no está mal. Vale, pues bueno. Yo que no sé mucho de juegos de naves, así que no creo que lo toque, pero para que le interese, pues bueno, ahí está. Y bueno, pues dicho esto, vamos a... Por mi parte ya está. ¿Algo más que quieras añadir tú? He jugado algunos jueguecillos más, pero nada, si es reseñable ahora. Pues nada. Vamos a dejar algo para el próximo podcast. Vamos a dejar algo para el próximo, por si acaso. Sí. Pues... Pasamos a los comentarios. Vamos a pasar a los comentarios. Llegamos al espacio favorito de todos, la lectura de los comentarios. Último programa de la temporada cero, los GOTY de 2020. Primer comentario. Elegidos por vosotros. Elegidos por vosotros, democráticamente. Porque ya os digo que si llegase por mí, ese no sale. No sale porque ni siquiera lo he jugado, No porque no te haya gustado. No, por eso, porque no lo he jugado. Primer comentario, Quiniela. Pillo sitio para biliar. Gracias. Mafragel. Un gran programa. Lo del GOTY Cyber no tiene ni puta lógica. El 100% de los que lo han votado ni lo habrán pasado. A descansar y a volver con ganas. Ni lo negamos ni lo desmentimos. Pero yo sí me lo pasé, ¿eh?, cuando votamos esto. Samuman. Menudo pucherazo el vasco. No voy a decir. ¿Qué tenías que añadir a esto, José? No voy a decir quién votó con máxima puntuación de Cyberpunk, porque esos datos son privados. Pero Samuman no es el más indicado para decir eso. Siguiente comentario de Toche. Muy buen podcast, chavales. Me lo he pasado en grande escuchándolo. Me gusta el toque de matrimoneas que le dais. Siempre metiendo uno con el otro, pero con gracia. No, nos metemos en serio, lo que pasa es que nos suda los huevos. Lo que pasa es que es divertido para el resto ver cómo nos pegamos. Claro. Cibergoti siempre y más que a Emilio le fastidia. Estaba complicado elegir. Este año tampoco he podido jugar a mucho de 2020. Bueno, ni a muchos juegos en general. Ha sido un año un poco malo para mí en ese aspecto. Pero el Cyberpunk... Aunque no me lo haya pasado, me ha dado algo que hacía tiempo que no tenía. No sé, por eso lo voté. Aunque no el primer puesto. Bueno, nos vemos en Telegram. Bueno, al final cada uno pues vota lo que... Claro, claro, oye, yo también voté a Cyberpunk, no primer puesto, pero tía, a mí me gustó al final. No, pero joder, yo he jugado a muchos juegos que a José le han parecido juegos de mierda y a mí me han gustado. Claro, y viceversa. Y último comentario de Quiniela. Ha hecho la habilidad precipitada. Yakuza 0 y Kiwami recibiendo bilis. Pero chico, que no son de este año. Quiniela, disfruta lo votado. Ah, no, espera, que no votaste. ¡Oh! ¡Qué puñalada! La puñalada. Hijo de puta, dice, guau, pues es que no habéis avisado, que no hemos avisado, hijo de puta, eso que no os has escuchado, que es otra cosa. Pero si es que estabas tan clavo en el grupo. Ah, buen día. Y luego todos los días mediando, el ciberpunk. Haber votado, cojones, haber votado. Claro, es que en los semáforos, en vez de ponerse a escuchar podcast, se pone a grabar audios. Claro, bueno, así no vas a llegar lejos. Y nada, esos serían los comentarios. No sé si en la web tendremos algo de rollo no. Maduras, calientes, lentejeras en tu zona o cosas de esas, que es lo que nos suelen mandar. No, porque ya he puesto un filtro para el spam. Ay, qué lástima. De vez en cuando venía algo así un poco... Intentaba engañar de verdad, ¿eh? Sí. Solían fallar, pero bueno. Pero bueno, pues visto lo visto, nada, oye, el próximo año nos dejamos votar. Que se ve que no tenéis ni puta idea. Y nos dejéis a los profesionales hacer el tema. Madre mía, cuánto buen gusto para aquí por repartir. Es gracioso porque yo vi también las votaciones y menos yo y creo que alguien más, el resto todos metieron a Cyberpunk, le metieron puntos. Pero luego, oye, todos indignados porque ha salido de GOTY. O sea, para cagarse. Bueno, disfruten lo votado. Vamos con el ending. Bueno, pues José, primer programa de la temporada 1, oficialmente ya primera temporada, ya finiquitado. Ya finiquitado, pues volvemos. Espero que recuperemos un poco la estabilidad a la hora de grabar. Sí, voy avisando ya, ¿sabes? Pañitos calientes everywhere. Si no hablo de muchos juegos próximamente, o me veis que hablo de muchas películas o series, es porque estoy jugando poco. Madre mía. Yo voy avisando. Pero bueno, me espero análisis de Resident Evil 8 cuando salga. Sí, a ese sí que jugaré como sea, aunque sea... La Switch. El modo por el stream de la nube. Si pretendía ser un chiste, de verdad que... Que no, y tampoco. Bueno, yo creo que nada, porque al mejor, ¿no? Para volver a la temporada. Nos hemos dejado muchas noticias que seguramente a la gente le interesaba, pero es que me da esto, chicos. Sí, bueno, pero es que yo tampoco. Tengo que decir que la escaleta se la ha preparado José, porque es que yo no he tenido tiempo para cambiar. Actualizar música y todo eso, listas de música y tal, y. Y poco más. Que ando muy... Sí, no, más liado que la pata un romano. Pero también tengo por ahí... Saludos. Tengo tíos en la lista apuntados que... Podríamos haber traído, pero es que si no, esto también se nos alarga. Hoy tenemos el tiempo un poco justo. Uh-huh. Y hasta que no pagáis el Patreon, esto no va para más. Claro, yo... Si pagáis el Patreon, trabajo media jornada y para adelante. Y además que... Posiblemente, si pagáis el Patreon, José se haga un OnlyFans. Bueno. ¿Pero qué es que me hago un OnlyFans? ¿Para que me paguen por cancelarlo o para que me paguen por verlo? No, por verlo, hombre. Hostia, no sé yo si voy a ganar mucho dinero, ¿eh? El OnlyFans de José incluye cabras. Yo lo dejo ahí. Y burros, si queréis también. Bueno... Desatranques Jaén. Bueno, José. Pues nada, bueno, próximo día más. Próximo día más. Vamos a preparar a subir esto antes posible. Sí, yo creo que mañana lo tengo subidico ya. ¡Oh, mamá! Pues bueno, nada más que decir. Bueno, pues lo dicho, aquí se despide un servidor, el señor Knocker, y nos vemos en el próximo episodio. Espero que lo hayáis pasado la mitad de bien escuchándolo que nosotros haciéndolo. Un saludo a todos y nos vemos. ¡Adiós! Adiós.